Muy buenas noches, camaradas. Otro jueves más, escuchándonos desde la Tincu 107.9, radio comunitaria en el Valle de Tras la Sierra, para todo el mundo. Esta semana nos estremece una realidad en delay. Lo que hace 6 meses golpeaba a Cava y Gran Buenos Aires, hoy empieza su ciclo en el Valle. La realidad, compañeros, hoy es otra. Por lo menos nos podemos dar el lujo de haber estado algunos meses tranquilos. Al principio nos encerramos, suspendimos programas de radio, perdimos libertades, nos estresamos. Pero el fantasma, aquel de lo que hoy es una realidad, por fin golpea nuestra puerta. Estamos cansados pero fuertes. La primavera asoma y el trecho hasta Itaca es un poco más corto. Desde este humilde programa les hacemos llegar, compañeros, familiares, amigos, un saludo de aliento y moral para aguantar un poco más este momento complicadísimo para tantas realidades. Por otro lado, lo que no se puede aguantar y hay que resistir activamente es la represión y el desfinanciamiento de nuestro sistema de salud. Mientras la fiesta de la burguesía se paga con nuestra sangre, no tenemos camas para todos, ni respiradores, ni profesionales. De hecho, los profesionales caen ante el asedio del coronavirus por la falta de insumos que garanticen una práctica que no los infecte. Y de esto vamos, de poner sobre la mesa a esos trabajadores y trabajadoras que se rompen en medio de esta pandemia. Esta semana reclamaron más herramientas, más recursos, para poder seguir estando al pie del cañón para toda su sociedad. El Estado les dio una respuesta. Sí, compañeros, la represión. Los trabajadores, camaradas, no podemos permanecer indiferentes ante tanto atropello. Aún así, compañeros, además de todo ese crudísimo panorama, nos permitimos un rato de relax en nuestro bloque Pegándole las Pseudociencias, donde hoy abordaremos la cuestión de la vida extraterrestre en nuestro planeta. Y como siempre, la compa Ceci de la Mesa de Derechos Humanos nos trae toda la actualidad de las luchas obreras que no dejan de impactar día a día en nuestra sociedad. Así que, como cada jueves, les invitamos a poner el pecho a la noche, a la vida y a la lucha, compas, que de ambos lados del éter las seguimos remando en plena barbarie capitalista. Desde la 107.9 empieza, con actualidad, música y humor, El Peor de la Clase. Arrancamos esta primera tandita musical con Pagan Poetry y Army of Me de Bjork. Y bueno, nada, nos vemos del otro lado de la música en este programa, el más trosco de todos los jueves. Thank you. I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, she loves this time. She loves him, she loves I'm gonna keep it to him, myself. She loves him, she loves him, she loves him, this she time. Loves him, she loves him. Keep me all to myself. She loves him. She loves him. She loves him. But it makes me want to. Once more, you'll be done. I love you. under pressure. Da que chupe la mesa. No, da que chupe la mesa, ¿no? Estás al aire, compañero. Está bien. Pero pregunto, le pregunto a los oyentes, ¿da que chupe la mesa al aire? Para nada. En pleno contexto de pandemia. No, claro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Se escucha re raro. Buenas, buenas. Buenas noches. Mira, si a Mary se pone a chupar. Hassan, te amo. Hassan. ¿Cómo son los sabores del sueño? Sabores de ensueño. Por hoy. Dios, cómo nos están mimando hoy sabores de ensueño. Arrancaba con el chivo. Los únicos que le importa. Bueno. Qué rico que la comida vegetariana, che. Ahora, está tremenda. Yo le haría ver tremenda a todos nuestros oyentes el video que mandaste hoy. Bardeando. Indignación. Bardeando la comida vegetariana. Indignación. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué se...? Esta no fue tan semanita, bueno, como la anterior. Sabemos con sabores, digamos, por qué lo estamos alabando tanto a Hassan y a Aye. Son los dos. No, porque es una dupla que cocinan de maravilla, sabores de ensueño, Hassan y Aye, que hoy nos han regalado, nos han agasajado con un calzone relleno que está... No merecemos tanto. Claro, estoy tratando de decirlo de una forma elegante. No, pero... Está de puta madre. Ay, chicos, si estoy... De la hostia. Ey, si la gente de Sabores de Ensueño nos está escuchando... Dijeron que sí. Los amo, chicos. Los amo, me están dando mucha felicidad. Yo nomás. ¿Qué? La verdad que hoy, durante el transcurso del día, cuando me enteré que el calzón iba a ser vegetariano, porque tenemos una compañera... en la mesa que es tiene problemitas de alimentación y no puede comer animales muertos, me indigné fuertemente. O sea, estaba redactando la renuncia a este programa porque me parecía una medida sumamente dictatorial que todos tengamos que comer comida vegetariana porque uno solo de los integrantes, que dicho sea de paso, consulto, ¿qué les parece? ¿Les parece que está bien o está mal? Para nosotros también. Que cuando una sola persona de un grupo grande que se va a alimentar tiene un condicionamiento, condiciona a todos. Bueno, a ver. Bueno, a mí me parece injusto. Lo primero que dije en el grupo operativo de la radio para la audiencia, para que lo sepan, es que si querían comer con carne, no había drama, yo me traía una ensalada. No dijiste con carne. Está bien. Con animales muertos, bueno, dije. Sí, son animales muertos, discúlpame. Es verdad, si ustedes quieren comer con animales muertos algún día, yo me privo de las delicias. No, estuviste muy bien. Yo me indigné con Ceci. ¿Por qué conmigo? Porque no me indigné con vos porque estabas como ahí a tiro, pero me indigné con Ceci que, frente a tu buena predisposición a traerte una ensaladita, Ceci ya había resuelto por todos que vos a comer vegetariano. Aguante, Ceci. La verdad que igual, después de todo ese panorama, acabo de probar calzones y me arrepiento de mis palabras. Muy bien, ahí está. Así. ¿Vieron que nuestra máxima es la revolución permanente? Bueno, la mía es la contradicción permanente. No me extraña, compañero. Y si la gente quiere opinar sobre la contradicción permanente, que es tan inherente a los seres humanos, ¿no? Porque todos somos como una bola de contradicciones. Sí. Ya vamos a hablar de eso en un rato. ¿A dónde pueden opinar? Al 354. Estamos comiendo, digo. Para que tenemos el locutor nacional, matrícula 17-45-2. Bueno, nos podés mandar un... suena medio extraño, ¿puede ser? Yo siento sí, como sí, suena raro, sí, pero... Podés mandar WhatsApp al 3544-50-52-21. También podés escribirnos al Facebook del Peor de la Clase. Nos encontrás como el Peor de la Clase, guión programa de radio. Y también en Instagram como el Peor de la Clase. Todos los jueves, 21 horas, con repeticiones el viernes. Viernes a las 20. 18 horas. A las 18. 18 horas. Así que todos viernes, aquellos que es... Si vos estás escuchando ahora y es viernes y nos mandas mensajes, te lo vamos a responder la semana que viene. Que nos viene pasando mucho, que mucha gente nos está escuchando el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, gente que nos escucha a las 6 de la tarde, un saludo para ustedes también. Claro. Porque son muchas claro, gracias. Si son las 6 y media del viernes... Es repetición. Totalmente. ¿Vos tenés ese? No, tengo mensaje, pero no puedo, me quedé sin batería, así que cuando logre que ande mi ¿qué teléfono... ¿Qué está pasando los jueves? Si ya es el tercer jueves, te quedas sin batería. Exactamente. ¿Qué pasa los jueves? Que trabajas mucho. ¿Hay reunión? ¿Los jueves? trabajo, sí, perdonen, soy docente, trabajo todo el tiempo. Saludo a la mamá de Mel. Bueno. Me pintó. No sé por qué. Era innecesario, compañero, era innecesario. No, le quería mandar saludos a tu mamá, a tu papá, yo, bueno, sí, a tu hermana, a toda tu yo familia. Yo le quiero mandar saludos a todas las personas de riesgo que se están guardando ahora acá en Mina Clavero, que nos escuchan. Que es un momento re difícil para todos esos vecinos que están atravesando esto, incluidos mis viejos. Así que nada, un saludo súper moralizador, así como... Es lo que acabo de hacer y me estabas retando, le estaba mandando un saludo a tus padres, por eso. Bueno, no sé si era por eso o no, pero yo le quiero mandar un saludo a toda la población vulnerable que en este momento se tiene que guardar, ya va a pasar... Ya va a venir la vacuna rusa. ¿Qué onda eso que está pasando ahí atrás? Che, alguien nos está comiendo la comida de acá, viejo, ¿qué onda? Bueno, pero lo está comiendo un compañero de la radio. Felicitaciones por el programa. ¡Qué lindo! Desenterrando galletas, por Dios, Juan. ¡Ay, muchas gracias! ¡Hablamos acá al micrófono! ¡Ay, te gusta! ¡Ay, sí! Nada, muchas gracias, gente. Bien. Oh, bien por, bien por ese que los piloto. Estén abriéndose a la comunidad, porque para mí siempre fueron como una cosa muy aislada, ¿viste? Encima los asociaba con la religión. ¿Los de la Tinku o...? No, los scouts. Es como que los asociaba con la religión y la represión, así. Y nada, al final nada que ver. Después lo conocí a los pibes, se fue buena onda y nada que ver. A mí me pasó algo muy raro en estas cosas que podríamos hablarlo en pseudociencia. Que mi compañera veníamos caminando por la calle San Martín, así muy horondamente, en barbijes. ¿Barbijes? Tratando de hablar en barbijes. Y los pibes desenterrando galletas, ¿quiénes son? Me dijo. Traducciones. Los pibes desenterrando galletas, ¿quiénes son? Sí. Posta que no sabía. Y cuando le empiezo, sí sabía, pero no lo... Le estaba tratando de describir quiénes eran de conjunto. Y mientras estoy dando la descripción, los veo venir en bicicletados. Esa. Por San Martín. Y claro, que llega a tu casa y decís, ah, me lo crucé a alguien hablando de los desenterrando galletas. Después me crucé. Así que bueno, fue más fácil la descripción, decir ese, ese y ese. Ajá. Muy bien. ¿Cuándo salen, chicos? ¿Cuándo salen? Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Radio Tinku 107.9. Perfecto, vamos a estar ahí atentos escuchándolos. ¿Sortean algo? ¿Tienen un regalo, un premio, un algo, negro? Un auspiciante. Dale. Recién empezábamos, no jodas. Ahí está el ángel de la programación viendo que hagamos bien el programa. Cortame el micrófono que lo voy a buscar al pie de los scouts. ¿Qué te acaba de decir el ángel de la programación? A ver cómo me resolvés el nudo de mis zapatillas. Bien, estamos con un problema de internet. Sí, a mí me está pasando lo mismo. Sí. Bien, no, nada, aviso. Por suerte tengo un par de temas cargados y está todo bien, pero. Yeah. Good. Pero podría peligrar la cortina en este momento. Cantamos. Dale. Ay, sí, a Clary le encanta. Tururíamos, dale. Bueno, tema de la semana. Compas, al margen de tema de la semana y todo lo que está pasando, que son un montón de cosas. Porque realmente están pasando un montón de cosas. Lo de virus en el valle es una cagada. Exacto, eso iba a decir. Es una cagada, digámoslo. Gracias. No hay forma de... Qué cagada lo que nos esté pasando esto, ¿no? Qué fuerte, qué desafío que tenemos los minaclaverenses ahora frente a todo lo que está pasando. Y bueno, la única que hay es estableciendo vínculos cada vez más estrechos entre nosotros, los vecinos. No, cada vez vínculos más estrechos. Claro. Dios. Claro, chupando mate todos juntos. Claro. Yo ahora me voy a ir ahora, al top ahora entiendo a chupar los... se empezó a distribuir. Claro. Los fierritos del chango, me lo voy a chupar todo. Era como exactamente al bebé, me voy a ir al bello y a pasarle la lengua. Si para vos los vínculos nada más pasan por lo corpóreo, problema de ustedes, pero los vínculos pasan por otro lado, ¿saben? Está bien. Sí, nos acaban de contar de una secuencia vía Zoom de vínculos muy estrechos. Opa. Chanchón. ¿A que no estabas oyendo, Fana? Vos estabas recién. No estaba escuchando. Ah, llegó tarde la conversación de Amery. Ah, ¿cómo era el...? No me acuerdo el apellido. Ceci, ¿cómo era? ¿Cómo era el diputado? Amery. No me acuerdo el nombre. Jorge, Juan. ¿Qué película, Amery? No, Amelino, Amery. Amery. Ameritaba, no sé. Ya estará en internet, sí, ¿no? Si sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo estuve leyendo en Face. ¿Y se puede ver o hay que...? Ah, no, pero no hay internet. No hay internet. Sí, ya hay internet, chicos, porque miren la cortina. Es esa cortina que está sonando ahora es internet. Bueno, a nosotros no nos está llegando internet. Se volvió a cortar. No está. ¿Por qué? Creo que en la semana el dato este. ¿Está en alguna página prohibida? ¿Está así abierto? No, fue algo. Salen todas las noticias porque. Pues según nos enteró en la sesión del diputados, ¿era? Diputados. De diputados. Epa. Que hay una pantalla gigante con todos los diputados así en forma virtual. Sí, sí. Uno de ellos tenía a su pareja sentada sobre la pierna y empezó a besuquearla, a chuparle la teta, básicamente, al aire, delante de todos sus compañeros. Para, me preguntaba. Este programa sale a las 6 de la tarde, chicos. Bueno, pero. Bueno, ¿qué quiere que diga? Primero, no estoy diciendo nada desubicado. El desubicado fue él, no yo. Claro. Es el ejemplo que dan nuestras autoridades. Sí, discúlpame. Claro. Está bien, pero no sé, como que eso de chupetear la teta. Se estaba amamantando de su esposa, podríamos. Yo le dije, sí, qué metáfora va a usar. Y eligió la no metáfora. No, para nada. Bueno, eso y al principio de la semana, el tema del ministro de Economía, seguramente lo vieron, que me hizo acordar con la descripción y las clases de Melo. La zaraza. Y fue muy, muy gráfico. Dije, muy gráfico. Wow, qué piola, ¿eh? Por lo menos lo blanquean. Sí. Pero para mí no. Yo lo voy a salir a defender. Yo lo banco. A ver. Porque para mí es como, bueno, voy a decir esto. Para mí el que estaba al lado, que no me acuerdo quién fue. Massa. Bueno, Massa. Le dijo, bueno, ¿cómo llegamos hasta eso? Y el chico dijo, ahora sale la zaraza, o sea. Hubo un problema técnico que tenía que pasar unas diapositivas mostrando toda la. La evolución económica, siempre teniendo en cuenta que se ha presentado el proyecto o el presupuesto 2021. Entonces, bueno, hay que defender ese proyecto y, bueno, están todas las reuniones donde se explica en sí cómo va a ir la economía en los próximos tiempos. Entonces, tenían que presentar, parece, un diapositivo o algún respaldo. Tenía un PowerPoint y el PowerPoint no parece que no funcionó. Y, bueno, entonces. Fue como, bueno, voy a hacer tiempo mientras tanto, y bueno, como bueno, voy a chamullar un poco. Claro, por eso, o sea. Mandó zaraza. O sea, la verdad, se mandan muchas, pero esto era. ¿Qué sé yo? Que te digan que el dólar va a estar haciendo un peso el año que viene es bastante zaraza, por lo cual ya se blanquea por lo menos la situación. Pero si ya está mal. Bueno, pero el presupuesto. El oficial es una cosa. Aparte, bueno, ya tenemos la prueba de que cuando hablan en serio. Te la mandan a guardar. Probemos con la zaraza, capaz que menos grave. Por lo menos nos sentimos mejor, qué claro. Sé yo. Por lo menos tenemos diputados felices, qué sé yo, está bueno. No sé si diputados felices. Ahora en 4 segundos te cuento. ¿Estás pudiendo conectarte a ver si lo ves? Ahí lo vas a ver en el recuadrito de abajo, al lado de Heller. Ah, mira, ahí está. Le está introduciendo cambios en el mecanismo de funcionamiento del pago de la reparación histórica a jubilados. Claro, estaban hablando de ese tipo. Estaba hablando Heller. Es re interesante, parece. Es muy bueno ver el. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Porque a veces, como que. Me hace acordar mucho a Capusotto. O el viejo sketch de Gasalla. Sí. Sí. Ay, sí, por Dios. Sí, el sketch de Gasalla es mortal. De una. Bueno, ¿qué más pasó esta semana? No, creo que esta vez. Incendios. Melo, hola. Incendios en toda la provincia de Córdoba. Si ustedes llegaron a ver las imágenes, los videos aéreos, es impresionante. Ay, sí. Todo el frente de fuego que estaba desarrollándose. Y el tema de que es en la zona del observatorio, en toda esa zona. Que uno siempre pasa y que dice, mirá, si llega a haber fuego acá es como, porque hay como mucha vegetación. Y fue como, y es, impresionante. Sí, de hecho, aparte, no sé si algunas fueron al observatorio. El observatorio está en una loma, pero parece de dibujito, arriba. Totalmente. De todo, clavado en la punta de una loma, bastante pequeña, o sea, después hay muy poco espacio como para estacionar unos pocos autos. Y dijeron, llegó hasta ahí, lo rodeó, pum, quedó el observatorio rodeado del fuego. Obviamente era lo que querían preservar, el observatorio, entre medio de todo eso, pero es así como impresionante. Y no lo podían subir, o sea, subir esa loma a pie es complicado, es muy complicado, no es moco de pavo. Y hay varias lomitas de ese mismo tipo. Sí, 65.000 hectáreas, ¿no? Se quemaron tremendo. Hasta ahora. Están quemando, sí. Vida del Jardino estaba ardiendo impresionantemente. Mucho peligro de muchas casas. Muy, muy complicado. Creo que 10 aviones hidrantes estaban trabajando en la zona. Y después estaban todas las... los datos de color o las noticias de color que sacan los medios, también para tratar de quitar la responsabilidad del Estado en sí de la precariedad con el que trabajan los bomberos también. O sea, arriesgan su vida impresionantemente y faltan recursos bastantes. Así que hasta en eso faltan recursos. Y bueno, eso por justamente en esta semana, hoy es 24... Sí, hoy es 24. Mañana 25 es la huelga internacional por el medio ambiente. Y también está todo el tema este de los incendios, todo lo que hace también a la intencionalidad de ciertos lugares que son incendiados para la construcción y para la frontera agrícola y todo lo que ha estado pasando, porque han seguido incendios en todos lados. Y aquí en Córdoba había varios focos, aquí en la zona también había en los morteritos un foco de incendios. Sí, bastante importante. Sí, nos despertamos humo en la montaña. Totalmente. Sí, y hoy se siente, no, por lo menos por casa, se sentía olor a humo, incendio. Se sentía, no sé de dónde venía, pero era bastante notorio. Leyendo esta noticia, Trump declaró a Nueva York, Seattle y Portland jurisdicciones anarquistas. La incoherencia total. No tiene de nada la mejor vida. Que hacer. O sea, no, pero aparte la incoherencia, el grado de incoherencia. ¿Por qué? Porque agarra la justificación. Pero no hace falta que sea de ideología anarquista. Puede ser que haya una crisis institucional y entonces no hay un gobierno que represente a ese, a yo, ese estado. Lo traigo a. Ay, qué formalote. Lo traigo ay, a colación. Aguafiestas. Claro, pero Dualde habló también del anarquismo acá. Sí, por eso. Hablaba de que estamos en un proceso de anarquía. No es que los anarquistas tomaron el poder. No quieren tomar el poder. No quieren tomar el poder. Pero aparte, ni para vos caiga. Lo traigo a colación en función de lo que pasó, también pasó acá con Tandil. Bueno, Estados Unidos está en llamas. Y en muchas ciudades la policía se está rebelando a la hora de mandar a reprimir. No porque le falten ganas, sino porque se sienten desbordados y como que... O pagame bien. Claro, o sea, son fachos, pero a veces prevalece el instinto de supervivencia. Claro, cuando hay 10 a 1, dicen, claro, o sea, se me hace que... Claro. Si me da para torturar a alguien así, está todo bien, pero... Andame medio preparado, mínimo. Entonces, como están medio reticentes a reprimir, Trump dijo, negro, o sea, viniste al mundo para eso. Claro. Y yo como, soy tu dueño, sos entonces, mi esclavo. Trump los está medio extorsionando con el reparto de fondos públicos. Dice, bueno, si vos no vas a reprimir... Yo te retiro un poco la participación, o lo que ellos llamarían coparticipación. Acá pasó algo muy similar en Tandil. Sí, discursito. Pero en Tandil pasó algo medio extraño, porque el intendente de Tandil, que se llama creo que Lungis, algo así, salió a decir, yo me la sé Lungis. Capo. Le faltaba la esposa al lado. Y ellos no... No les cabe el protocolo este de las fases. Tienen un propio método, que es el método del semáforo. Verde, amarillo y rojo, por si alguno nunca vio un semáforo. Si hay algún... ¿Cómo se llama? Daltónico. Algún daltónico escuchando el programa, perdón. El semáforo es así. Y entonces hay un fondo de fomento a las artes y la cultura que Kicillof medio que le dijo negro, o sea... Fase de 1 a 5, o lo aceptás, o no te va a llegar esa platita. La verdad que a todo lo que está pasando, una pelotudez, pero bueno, tenía ganas de comentarlo porque... No, pero es interesante, este hombre, Miguel Ángel Lungi, que es un médico pediatra de Tandil, es el intendente desde 2003, hijo del ex intendente. Y nieto de... Si indagamos un poco claro, más seguro. Es un Ragnar. O sea que es medio tipo, hago lo que quiero porque este es mi pueblo. Tiene un poquito de eso también. Sí. Interesante. Sí. Hubo algunas noticias interesantes que las escuché hoy, no sé en qué lugar, y me llamaron la atención. A ver. La foto de la Alemania nazi en una agencia de Volkswagen que puede dejar sin trabajo a 200 personas. La imagen viralizada a través de Twitter desencadenó una respuesta inmediata de la empresa que retiró la concesión de la marca a la agencia. Y bueno, una fotografía de 1940 sobre los orígenes nazis de Volkswagen, colgada en la pared de un concesionario de la marca de Coyoacán, Ciudad de México, fue compartida en las redes sociales y desembocó en un final inesperado que dejó pendiendo de un hilo el trabajo de 200 personas que, bueno, trabajan en esa agencia. Pero que no son muy inteligentes. O Volkswagen es muy, muy hipócrita porque ellos saben, digamos, que... saben de dónde origen, nacieron, pero no, hay cosas que ya no se hablan. Sé de dónde vengo, pero no lo puedo andar ventilando. Pero eso, hay que ser... fuerte, digo, fuerte, fuerte. Sí. Fuerte, con, más que todo con el avance de la derecha en Europa, fuertemente. Y bueno, el año pasado volvieron a editar el libro, por ejemplo, de Hitler. Y fue todo como un revuelo de que se aceptó de nuevo en Alemania. O sea... hay como ciertas cosas de naturalizar lo que ha sido la historia y también dar apertura a ciertos sectores que hoy en día están ocupando ciertos lugares. En la, más de todo en las cámaras, en los parlamentos, digamos, el avance de la derecha y el discurso de derecha. Bueno, acá en Argentina también hay discursos de derecha bastante fuertes. Y otra de las noticias que me llamó la atención, que también tiene que ver, creo, con lo que depara el mundo si es que el coronavirus no continúa, es que el estado de California tiene un proyecto para el 2035 de erradicación total de los automóviles a combustible. Va a ser, va a estar prohibido utilizar a combustibles fósiles, van a tener que ser todos eléctricos. ¿A partir de qué año? El 2035. Falta como un tiempo, ¿no? Sí, y ni pensaba bien en California. Así que vayan pensando que en ese tiempo. Bueno, pero es algo... tiene que ver con el cambio climático y esta postura que tienen algunos estados de decir yo apoyo el cambio climático, aunque Estados Unidos salga de los pactos. ¿Apoyan el cambio climático? Apoyo la lucha contra el cambio climático. Ahí va Finlandia. Estabas muy callada, Melo. No, pero estaba prestando atención a todo, les juro que estaba... Sí, viste que le sacaste la ficha y a copa cuando... Pasa que no toma, quería... reacciona. No quería... romper la armonía que venían trayendo. Perdón. ¿Tenés cara de que estuviste estudiando o trabajando? Sí, mucho estudio. O durmiendo mucho. Pero no. Nada. Está bien. Sí. Me parece que te mandó a... pasear un... sí. No. Después hablamos, compas. Esto no se habla en la radio, se habla en reuniones de círculo. Bien, o sea, nosotros ya estamos en ronda. ¿Pulsamos? Bueno, siendo las 21:47, ¿qué nos queda? En breve voy a poner la tanda comercial y a ustedes les va a caber porque les voy a cerrar el micrófono. Bueno, lo que nos queda es anunciar que vamos a hablar sobre lo que es la emergencia sanitaria en nuestra zona y en el país en general, sobre la situación de la salud y de los trabajadores de la salud. Bien, sí. Y también tenemos el bloque de Pegándole las Pseudociencias, donde vamos a hablar sobre la posibilidad de que haya contacto de vida extraterrestre aquí en la Tierra. Acá al toque. En el Uritorco, chico del Valle de Punilla. Ahí está lleno, está lleno. Es como tiene un barrio cerrado ahí, ¿no? Primero quemar y después estacionar la nave. Pero vos sabés que tienen un estacionamiento privado ahí, los ovnis, es zarpado. Ya vamos a... yo recreo, loco. Posee acuario. che, esta semana no nos olvidemos dos cosas. Primero, represión a los... bueno, pero eso es lo fundamental. Es lo que decía la sesión. No lo dijimos, lo vamos a hablar. Sí, ¿cómo está la situación en general? Claro, o sea, no solo que nos pega el coronavirus, sino que además de que nos pega el coronavirus, nuestros trabajadores de la salud... quería decir él y lo corta. Ay, perdón. No sé qué quería decir. ¿Qué quería decir? Ah, porque era el día del trabajador de la sanidad, ¿no? Aparte, o sea, como... sí. Todo muy simbólico. Sí, es como el cinismo puesto en marcha. Y después, otra cosa, yo el otro día... hashtag estado burgués. Le tiré así con... lo que yo considero munición pesada al Nunca Más, y justo a los 2-3 días fue el aniversario de la publicación de Nunca Más, el 20 de septiembre del 84. salió publicado ese libro que venía a sostener el proceso de reconciliación que de punta de lanza tenía Alfonsín y compañía. Digo, en esas casualidades que tiene la vida, no sé, capaz que en algún lugar de mi cerebro estaba el dato y no lo sabía. ¿Sí vas a decir? Islandia no existe. ¿No? Es mentira, es como Australia. Es como Australia. ¿Son de la semana misma? Que viene y hacemos... todos los islandeses... Hacemos Australia no existen pegándole las ciencias, compañeros. Yo no sé si querés ir con el premio, pero bueno, dale, lo podemos seguir. Bueno, ¿querés otro tema? Bueno. No. Tenemos que pensar qué más queda. De... Ay, quedan tantas. Son innumerables las pseudociencias, teorías conspirativas. Chicos, nos podemos hacer dulce con esto. Pero que sean muy famosas, que no quedan muchas. Sí, quedan. ¿Cómo que no? O sea, bueno, ¿sabes a mí qué el me universo gusta? Conspira. ¿Sabes a mí qué me gusta? Flores de Bach. ¿Qué? A mí qué cosa me hace mucho ruido. Tarot. La oposición al cristianismo. Pero aguante, me voy a rezar a la Pachamama. Uy, pero bueno, ya tuvimos un programa de indigenismo acá, ¿eh? No, pero no es indigenismo. Es como. Estoy como en contra de la religión cristiana. Le rezo a tres piedras, le hablo a aquel árbol. Sí, todo el onda nivel. Todo el onda nivel es batata. Muy interesante. Sí, sí. Puede ser que sea. Es sí, que sería no sabría cómo llamarla. Onda nivel. Pachamamismo. No, porque a veces. No, porque son. No, porque solo es, la Pachamama. Es milenario lo de la Pachamama, no es. Los claro, New Age sería. O sea, bueno, sería recuperar algunas cosas que. En algún claro, los New Age. Tiene razón, es New Age. Porque el New Age lo que hace es agrupar como diferentes cosas que toma de cualquier lado. Es como el peronismo de la religión. Sí, obvio que tengo razón. Ah, ¿qué le pasó? Lo quería decir, ¿verdad? Claro, porque yo siempre percibo como que ahí hay una mezcolanza, ¿no? Como que, no, reniego, no voy a dejar que me comas la cabeza con tu cristianismo maldito occidental, Jesús, la cruz, bla, bla, pum. Y acá me viene un hindú, cae hoyo, agarro, me caben los incas, aguante Teotihuacán, todo, y en el medio hace una bolsa de gato que... Hay que hacer un pegándole a las pseudociencias el de agua, Goyo, la luna, chicos. Esa cosa como que... Ay, sí. El agua lunar, la botella azul, las noches de luna llena, chicos, por favor, no tomen agua bueno. Lunar. Yo sí tomo todas las noches, chicos, dejemos por favor. De... No estoy boludeando, no me tomen en broma el agua lunar. Bueno, yo chicos. Propongo ese, no sé cómo llamarlo, pero propongo me ese. Me re gusta, obvio. Bueno. A Bjork también le gusta. Bien. Bueno, ¿estamos parece... para la tanda? Sí, estamos como para una tanda... Chicos, sí. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Seamos espontáneos o pongo la música que yo pensaba poner? Pone lo que quieras. Bueno, listo. Yo te pido uno, ¿puede ser? Dale, sí. Tonolec, techo de paja. Ay, Tonolec, qué rico. Pero qué no rico, no se come con nada. Se escucha. Che, me voy a comer a la cantante de Tonolec acá en dos pancitos. No, pero bueno, no voy a poder robar. Canibalismo, no, pero si es canibalismo es americano, está todo bien. Qué rico lo que nos mandaron Aye y Hassan, eso querían bien. Decir. Eso. Vamos a aprovechar y la Tonolec también. Para... O sea, claro. Es rico para el oído. Esto es, ahora es el momento de. Yo quiero salvarla y no me deja. No, claro. Es. Vamos a poner plegaria para un niño dormido para que le haga juego, chicos. Bueno, vamos con el pero chivo. No, después. Vale, porque dale. Necesito leer el número, bueno, no me acuerdo el número de memoria. Pero igual Sabores de Ensueño se la rejuega, chicos. Sí, ah, muy rico. Sí yo sí, quiero sí, ir al corte, son más que para sí, eso, para claro, comer. Estamos esperando que vayas al corte. Mirá claro. Mirá cómo son. Todo por el calzone. Calzone de cebolla, mozzarella. Es calzone napolitano al que no le puso el fiambre que va incluido. Que me explicó. Aparte de todo lo que tiene que estar mortal, lleva unas cebollas rehogadas con panceta. Yo sabía que llevaba panceta, se lo dije. A ver, le dije, seguro que tenía jamón y panceta. Y dijo, no, panceta sufra, no. Compañero. Sí, un salame sí. Milano, creo que oh. Es. Ah, pero lleva un montón de carne, o sea, es como re asesino. Bueno, es todavía más rico del que nosotros estamos no, comiendo. No es más rico. Pídanlo así, pídanlo... Calzone napolitano vegetariano, que es una bomba. ¿Qué es esto? ¿Un colmillo? Sí, ¿para qué lo puso Diosito en mi boca? Comparate para ese agarrar carne. No. Pero aparte, pero tenés colmillos, Ariel, no podés hacer eso. Es que ya comí mucha carne, pues lo redondeé. No tenés el colmillo marcado, o sea, ni siquiera. Te le di mucho los huesos. Bueno, nos vamos entonces a un bloque musical donde pasamos una tandita con Plegaria para un niño dormido, la versión de Ricardo Mollo que le canta a Vera Spinetta y Vera Spinetta se pone a llorar al final. Sí, también, como yo también lloré con esas versiones. ¡Es hermosa! Y vamos a poner Techo de Paja de Tonolec también. Así que bueno, nos vemos después de la música. Nos encontramos. Y de las publes. Nos oímos. Nos oímos después de la música. Dale, chau, bye chau. Bye. Les corto el micrófono, compañeritos, y les saco el aire. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño donde el mundo es un chocolatín a donde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Tengo una casa con techo de paja, visita el mismo amor. Tengo una casa con techo de paja, visita me niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Tengo una casa con techo de paja, visita me niebla de cada mañana. Comienzo de espacio publicitario. Tenemos una novedad para los oyentes de OSDE. Ahora pueden reducir la posibilidad de contacto con el coronavirus cuando vayan a la farmacia o se atiendan con un profesional. Con la app credencial digital OSDE, ya no necesitas entregar algo tangible para acceder a los servicios. La instalás en tu celular, la mostrás junto a tu DNI y listo. Además, podés compartirla con otra persona para que compre medicamentos con vos o acompañe a tus hijos al médico. Es práctica, segura y amigable con la naturaleza. Credencial digital OSDE. OSDE, descargala y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca queremos que más gente se cuide. Naquí hasta tú, estudio privado en las calles tras la sierra. Todas las técnicas, especialidad en realismo. Naquí hasta tú. Materiales de primera calidad y la mejor onda. Naquí hasta tú. Podés ver mis trabajos en Facebook, Naquí hasta tú, o en Instagram, Naquía 117. Consultas y turnos al 3544-4065-11. Naquí hasta tú. Clemic informa. Nueva bonificación socio al día. Ponete al día pagando tus facturas en término y disfrutá del 10% de descuento sobre el consumo de energía. Agua potable en Barrio Martín Fierro. Para garantizar el derecho básico al agua potable desde las áreas de obras públicas y servicios públicos del municipio, conjuntamente con la Cooperativa de Aguas Limitada y vecinos de Villa Pura Brochero, estamos llevando a cabo un gran trabajo colaborativo en el Barrio Martín Fierro. Esta obra beneficiará a 38 familias con una ampliación de 430 metros de la red troncal en las calles Laguna de Pocho, Intendente Chacón y Calle Pública. Se están realizando las excavaciones, colocación y unión de cañerías en los frentes de las viviendas. A pesar de la crisis sanitaria y económica que golpea a la sociedad, entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo para contemplar las necesidades de vecinos y vecinas, aplicando en cada labor todas las normas de seguridad y prevención. Entre todos, hacemos más. Municipalidad de Villa Cura Brochero. Es ahora. RS Metales, tratando de que nos sirva a todas y a todos. Los mejores precios. RS Metales, al lado del cementerio de Villa de las Rosas. Abierto de 8 a 16. Los sábados de 8 a 12. Consultas o ventas 40 40 57 o al fijo 494070. Todo para el herrero. Electrodos, bisagras, todo en alambrados, todo en alambres. Entrega a domicilio sin cargo. RS Metales. Si vivís en el Valle de Tras la Sierra, tenés que saber que Manolito es el nombre del agua envasada. Y gracias a que cumplimos con estándares a nivel nacional, podemos garantizar que los productos que llegan a tu hogar son lo mejor para vos y tu familia. Es por eso que certificamos que Manolito es el agua por excelencia. Hacenos tu pedido al 470719 o dejanos tu mensaje al WhatsApp 3544-558723. Soda y agua Manolito, la calidad que vos y los tuyos se merecen. B.I.B. Refrigeración, reparación y colocación de aire acondicionado. Reparación de heladeras familiares, comerciales y freezers. Heladeras No Frost. Service y reparación de lavarropas automáticos de todas las marcas. Electricidad trifásica y monofásica. B&B Refrigeración 3544 553885 o 3544 402170. B&B Refrigeración. Gráfica del Arroyo. Folletos, volantes, tarjetas, stickers, imanes, talonarios AFIP, candy bar, cloteos de vidrieras, vehículos, comercios, prendas, estampados en general. Gráfica del Arroyo. Gráfica del Arroyo @gmail.com. En la ruta, en el Arroyo de los Patos, a metros del Arco Íntico, frente a la farmacia. Gráfica del Arroyo, 61 11 20. Si se enjabona con la ducha abierta, gasta unos 25 litros de agua por minuto. 25 litros de agua por minuto. Por minuto. Cuídese. Cuide el agua potable. Cooperativa Aguas Limitada. Con jardines y terrenos limpios, la ciudad se ve con otros ojos. Logremos un Mina Clavero líder en ambiente. Recomienda Municipalidad de Mina Clavero. Escucha LA Blues Radio, libertadblues.com. Escucha LA Blues Radio a través de libertadblues.com. LA Blues Radio, música para sobrevivientes. Maderera Plus. Durlock. Todo para la construcción en seco y techos de madera. Melamina, Fibrofácil, todas las tarjetas, ahora 12. Maderera Plus, ruta 14, kilómetro 1, San Sebastián. Teléfono 471-469. Maderera Plus. Fin de espacio publicitario. Tinku 107.9. Y hoy entendemos lo que hacemos comunicación popular, que la comunicación popular no es el primo pobre de la comunicación comercial, sino que es un medio con agenda propia, con objetivos propios, que no tiene miedo de definirse ideológicamente, no se dice neutral, es parte de las noticias, no las cuenta. Porque al estar en un barrio, al estar en una territorialidad, en una comunidad, lo cual define una agenda propia, y creo que es lo que le hace interesante. Yo no creo que ser radio comunitaria lo defina la infraestructura que tenés, sino la perspectiva que tenés. Cada loco con su tema. La magia.

Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Under pressure. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Yo. ¿Vieron Sense8? No, no, la serie esa de la gente que tiene superpoderes y todo ese viaje. Tienen superpoderes. Se conectan entre ellos. Sí. Tienen un viaje así. No. Es un superpoder poder conectarte con gente. Sí, sí, sí. ¿Puede ser que vos me la hayas contado, Juan, o estoy delirando? Juan, ¿por qué? La serie Sense8. Sense8, sí. Sí, yo te la había ¿Sense recomendado. 8 o...? Sense 8. Ah, Sense 8. El no Sense 8 ni Sense 8. Sense 8 es la serie que te recomendé. Y el Sense 8 es la canción que escuchamos ayer. Ayer, sí, pero este hombre sería dice Sense 8. Sense 8. Sense 8. No, Sense 8. Me vuelve la Marina, Mohiner. Perdón, audiencia. Estás ante una profesora de inglés. Pero cuidado lo no que entendía decís. Lo que pensé claro, que decía Sensei, como Sensei. Como que está bueno y como que no, ¿no? ¿Qué te pareció? 50-50. Está bueno lo que plantea, pero como que no lo plantea bien. Tiene mal enfoque. Como que muy, guay. Demasiado guay. Videoclip, ¿no? Como que sí. Rock and roll, bailemos. Ah, no, ya no me callo. No, a vos no te va a gustar. No, es como que viene bien y la... A mí se me hace que es una serie de mierda, pero bueno. 50-50. No, hay algunas que tienen mucha más fama y son más de chata. Caca, como dijo Mere. No, está buena. De las hermanas Wachowski. Ah, ¿es de las hermanas Wachowski? Listo, ya está, la tengo que ver. Bueno, no, es que hablando de influenciables. Hablando de influenciables. Ay, no, pero es que me parecen unas genias, o sea, las hermanas las amo. Bueno. Para la audiencia, si no sabe, las hermanas Wachowski son las que hicieron la trilogía de Matrix. No. ¿Sí? No, eran dos hermanos Wachowski cuando hicieron la trilogía de Matrix. Y yo no quiero ser machirulo, pero la verdad que la Matrix está mucho mejor que Sense. Sos un machirulo, sabelo. La verdad, te hubiese quedado como estaba, que estaba mucho mejor. Y nadie perdonará. No, está bueno, la verdad que está bueno. Está bueno porque me parece justamente, o sea, salieron con toda la carne al asador a militarla. Ah, eso no sería la milita. Te la recontra milita. Bien. Toda la diversidad sexual te la milita, pero a pleno. Me gusta, bueno. O sea, sí, está y con una trama interesante. Veanla, están ahí en Netflix. Se pagan dólares, no hay problema. Estamos no, bueno, yo tengo una cuenta de Netflix. Aunque nosotros tenemos que ahorrar en pesos, como nos dijo el presidente. ¿Tenemos que ahorrar en pesos? Dijo el presidente. Eso es muy turbio. Sí. Hoy en día ahorrar en pesos es turbio, chicos. Es como una apuesta a un hoyo negro. Sí. ¿Por qué? Porque los pesos es como un mito, ¿no? Es como la para... ¿Por qué se están licuando nuestros sueldos? ¿Por qué los enfermeros salieron a reclamar por condiciones de trabajo dignas? Ya que estamos, ¿no? Digo, para meter... Por lo mismo de siempre. 3544-50-5221 si querés opinar. Aportar algo sobre lo que estamos diciendo. Y si no, al Face del programa, que es el peor de la clase guión programa de radio, o al Instagram, el peor de la clase. ¿Cómo pasamos? 3544-50-5221. ¿Cómo pasamos de aplaudir a los médicos y enfermeros y al personal de salud a abrirles la cabeza en el día de su festejo? Totalmente. Zarpado, o sea, la imagen de la sangre de los enfermeres en los escudos transparentes de la policía fue, creo que, la imagen de la semana, claramente. Sí. No podemos abstraernos de eso. Pero obviamente si hay represiones y represiones, ¿no? Obviamente. Es como la policía de la ciudad, la policía de la Reta, la policía de la provincia de Buenos Aires es otra cosa. Son todos buenitos. Es como la policía, es solamente la policía. No, no es ni de Kicillof, ni de Bern, ni de nadie. No le pertenece a nadie. Háganse cargo del hijo bobo. Otra para nadie. Bueno. La crueldad del compañero es terrible. Hoy estamos... El gordo barricada está bravo hoy, ¿eh? Está como que está tirando una tras otra para que nadie nos pegue. Por favor, Inadi, tenernos piedad. Bueno, ¿qué...? Bueno, pero ¿por qué les pegaron? ¿Qué pasó? ¿Qué salieron a hacer? Les enfermeres, específicamente. Los enfermeres salieron a reclamar... Les enfermeres, no, los enfermeres. Bueno, si no me vas a hablar en inclusivo, dame bien. Los enfermeros, Como si te corrige en inglés, yo te corrijo en inclusivo. Si no, los enfermeros, las enfermeras. Les enfermeres salieron a reclamar. A mí me gusta más así, ¿eh? Bueno, decilo como te gusta. Las enfermeras y los enfermeros salieron a reclamar condiciones de trabajo. O sea, además del aumento salarial, que lo vienen reclamando hace un montón de tiempo, que es una de las consignas históricas del sector de los trabajadores de la salud, porque nunca se les termina de reconocer las horas extra, un montón de circunstancias de trabajo precarizadas por las que atraviesan, sobre todo los enfermeres. En esta marcha en particular estaban reclamando condiciones de bioseguridad, lo cual es muy llamativo, ¿no? No, compa, lo que estaban reclamando, por eso son enfermeres específicamente, no personal de la salud. Estaban reclamando a la ciudad de Buenos Aires. Son enfermeres de todo lo que es la CABA. Ah, pero estamos hablando de la salud de Buenos Aires, de Capital Federal. Estos que fueron reprimidos. Yo hablé de toda la nacional. Perdón. No, estos fueron reprimidos, estaban reclamando ser reconocidos como personal de salud. Claro. Ellos no tienen, en cuanto a la categoría que representan dentro del aparato estatal de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, no son considerados profesionales de la salud. Entonces no reciben, por ejemplo, el bono, no reciben... Claro, son considerados administrativos. Entonces ese fue el reclamo que salieron a hacer. Que tiene que ver con la tercerización en todas las ramas, en las cuales hay una distinción para claramente no equiparar sueldos, las condiciones laborales, el pago de horas extras, si es que los hubiese. Los médicos recibieron un bono que también tardó muchísimo tiempo, en el cual se lo fueron depositando, pero después nunca más, fue como por única vez. Y sumado eso a la gran crisis sanitaria que se está desarrollando en todo el territorio nacional, que nosotros lo podemos ver acá con los casos que hay, Córdoba con la cantidad de casos. Hoy no vi cuántos cerraron, pero estaban alrededor de los 700. No, hoy cerraron en 1200 más. O sea, Santa 1200 Fe también. Plus. Mil y pico. Y todo esto sumado a que están... Hoy cerró Nación con 13.000 contagios y está camino a los 15.000 muertos por registrado. Siempre hablando de lo registrado, ¿no? Uh-huh. Por el coronavirus. Entonces, dentro de toda esa crisis, uno podía ver en el llamado a la convocatoria, la gran movilización nacional del sistema de salud, que uno podía ver en todas las declaraciones lo mismo, o sea, el tema de la falta de insumos, el tema de la cantidad de horas que están cubriendo. Es bastante complicado. Los contagiados, lo que plantean los enfermeros de CABA es que de todos los enfermos dentro, los contagiados dentro de los servicios de salud, el 50% son enfermeros. el otro 50, que tampoco está bueno, pero el otro 50 está distribuido entre las diferentes áreas de salud. Pero el 50% lo llevan ellos porque son quienes tienen el mayor trabajo atendiendo a la gente, poniéndole las vías, en novelosas, bueno, haciendo todo este trabajo que no hacen los médicos. Claro, es un trabajo mucho más cercano. Contacto. Y que, sí, claro. Exacto, contacto, totalmente. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, acá en Mina Clavero, que también se replicó la movilización. ¿Cuáles eran las consignas, las necesidades que están planteando los profesionales de la salud que hasta ahora no se habían quejado por ahí de las condiciones salariales o las condiciones de relación de dependencia con el Estado? Empiezan a verse en un peligro por esta cuestión del coronavirus y el Estado no es capaz de dar respuesta cuando son los únicos recursos humanos que vienen a ser como básicos, primordiales en este momento. Entonces, bueno, es como que uno dice, es totalmente incoherente lo que estamos atravesando como sociedad, ¿no? Estamos reprimiendo, estamos ninguneando y estamos dejando de lado a esas personas que están capacitadas para poder sacarnos adelante en medio de una pandemia. O sea, a mí es como que eso me hace mucho ruido, no sé, no lo puedo terminar de digerir. Sí. Se debe a la política de salud que siempre tuvo y el tema del desfinanciamiento, y ahora se ve más porque vos podés tener más camas y hacer hospitales móviles y todo el tema, pero los profesionales siguen siendo los mismos, que antes atendían, no sé, 10 camas, ahora tienen que atender 50. No somos los que convocaba Vidal, Vidal convocaba docente, ¿no? Como, che, convoco enfermero. Claro, no es que che. Alguno venga a hacer esto. Claro, o sea, hay todo un tema ahí. Hay claro. Cierta capacitación científica que tenés que tener, que no... Y de práctica mínima, claro. O sea. Sí. Bueno. Y sin embargo les pegan. O sea, siendo personales... O sea, a ver, pensemos, ¿qué más necesita el país en este momento que enfermeros y médicos? Es como todo lo que necesitamos y los caga palos el Estado represor. O sea, el grado de descomposición del Estado y la necesidad de contención que hay, que estás pegándole a la mayor o a la más necesitada mano de obra que tenés en el país en este momento. Sí, yo creo que es la muestra más cabal del estado de descomposición. Es como, ya está, le pegamos a la enfermera. Listo. Es terrible. Y aparte la hipocresía, ¿no? Porque el discurso oficial siempre es, el maestro, pum, pum, pum. Pero cuando el maestro está en la calle y dice, che, negro, capaz que si me garpás no estaría nada mal, palo. Pinta. Jubilado, sí. Lo mismo. O sea, como trabajadores estos que tienen como, ¿no? Como un aura, y aparte que coincida con el día de sanidad, solo por la entrega un petitorio, porque los que vieron las imágenes, sí. no era una manifestación que dio, pará, loco, están... No, querían pasar a dejar un petitorio. Claro, no era la movilización contra la reforma jubilatoria, claramente. Era dejar un petitorio y bueno... A todo esto, la salud, o sea, yo veo acá los datos generales, aunque el espíritu me pide como hacer el chiste, pero bueno. Yo lo hago, dale, vos decís, tirá los datos, yo hago el chiste. Vamos mejorando, pero claro, en esta escala no mejoramos, ¿no? Claro. O sea, estábamos décimos en casos a nivel global y estamos novenos ahora. O sea, ¿en qué sentido estamos en los que en los casos, en la cantidad de casos, en el total a nivel mundial está Estados Unidos, India, que desplazó a Brasil, que Brasil estaba segundo, ahora está India segundo, Brasil tercero, Rusia, Colombia, Perú, México, España, Argentina. Y para abajo está Sudáfrica, Francia, Chile, que en un momento Chile venía como mucho peor que nosotros. ¿Se acuerdan que era como el paradigma? Incluso con el cachengue que había en Chile, y pim pam pum, Chile se estaba yendo al demonio, y bueno, hoy están... Tampoco que están bien, pero están un poquito mejor que nosotros. Pero bueno. Estar mejor que Argentina ahora no es parámetro de nada. Claro. En ningún sentido. Y les, yendo a datos también, les tiro lo que son los datos de hoy, con los que se fue hoy jueves la provincia de Córdoba. Con 1.623 casos reportados. Córdoba. No 1.200, sino 1.623, 13 fallecidos. Y bueno, estos son datos oficiales. Yo quiero aclarar que vamos a leer lo que son datos oficiales que publica la página del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, para que no digan que somos alarmistas ni nada. Pero según esto aparece un caso nuevo en Miraclavero y uno en Villacura Brochero. No sabemos si son realmente, estuve buscando en la página de las dos municipalidades, mutis por el foro ambas, ni siquiera aclarando no vive acá, es alguien que tiene domicilio acá pero está viviendo en otro lado, nada, ninguna de las dos municipalidades. Así bueno, nada, ¿qué podemos decir? Cuidarnos, pero no callarnos. Sí, sí, sí, todo un tema con los datos en sí. Hay todo un tema con la cantidad de test que se están haciendo, a quiénes ahora lo están se están haciendo, si los que tienen síntomas solamente o todos los que estuvieron en contacto con alguien que tenga confirmado COVID. Hay todo un protocolo que está medio difuso en cuanto a cuál es la acción del Estado para tratar de por lo menos tener los datos más reales para tratar de desarrollar una política de salud. Está bastante complejo el tema en ese sentido. Sí, el protocolo que anunciaron la semana pasada o la anterior, creo que fue, es solo se va a hacer un test a quien tenga síntomas que claramente nos tienen la idea de que puede tener COVID-19 y en un... Claro, por ejemplo, alguien que nos dé todos los síntomas. Ahora tu hipocondría. Ay, Dios. Sí, ya tenemos los síntomas de hipocondría acá. Me pica la garganta. Ay, Dios. Chicos, no sé. Tenemos un par con de picazón de garganta todo el día. La prueba más cabal es que... Tenemos un par de paranoicos en este programa. Vale, yo alérgico. Yo tengo mucha alergia. Está bien. Y sí, tengamos en cuenta eso también. Si uno sabe que es una persona alérgica con este clima, con el viento que levanta todo ese polvo, la falta de lluvia que tenemos. Claro, tengo la garganta seca, todo eso claramente es porque siguen en su alergia tradicional. Pero lo que se planteó es eso, se van a hacer solo test a quienes, y sobre todo si unido a los otros síntomas, incluye fiebre. Es como que lo toman como primordial que haya fiebre. Si no, podés tener todos los demás síntomas y no hay fiebre, no te Pero testean. Eso es terrible, porque podés ser asintomático y estar contagiando. Terminar de hablar y tener razón, obvio. Gracias. obvio, pero ¿qué pasa? No hay plata y no la van a poner. No solo no hay plata. ¿Porque le no está pagando el fondo monetario o algo por el estilo? No. ¿Cómo podés pensar algo así? ¿Qué me he pensado? Me estoy preguntando, en serio, desde la inocencia. Ay, sí, se te nota la inocencia. No, ¿sabes qué? La están usando para apagar incendios. Totalmente, de una. Se están esforzando, están viendo si pagan el alquiler de algún otro avión grande. Están aumentando los sueldos a los bomberos. Que en cualquier momento los reprimen. Digo, o sea, yo como bombero. Están ahí. En cualquier momento los reprimen los bomberos. No, y a lo que son las personas, contactos estrechos de quién tengan como bastante certeza y lo testean, a encerrarlos. Lo dan por aislado, sí. Sí, te aíslan. De hecho, ayer anunciaban acá en Miraclavero, 4 casos positivos, 45 personas aisladas. ¡Chau! O sea, te aíslo hasta que tenga idea que puede haber pasado o no. Sí. Me he realizopado. La única herramienta que está teniendo el Estado en este momento es la distancia social y el aislamiento de las personas, porque no pueden dar abasto con los hisopados que necesitarían para llegar al hisopado negativo, que sería el corte de la cadena. Claro. Entonces, a ver, por las pueden dar abasto, no. No sostienen económicamente. Bien, bueno, sí, obviamente. Pero convengamos que los estados locales, ponele la municipalidad de Miraclavero, la provincia de Córdoba, si no fuera porque hay una decisión nacional de pagarle a los capitales internacionales usureros, decidirían quizás invertir en hisopados, y no se decide porque no se puede, porque hay una política nacional, una responsabilidad concreta del gobierno nacional de que estas políticas de salud no se lleven a cabo. Y después falopa. digo para, me perdí. Después del medio hay un montón de pelotudeces, digo. ¿Qué pasó? Vos vas a Nono. Falopa o Sarasa, quisiste decir. O sea, yo voy muy seguido para el lado de Nono. Sí. Y la municipalidad de Nono, está bien, no tendrá muchos casos. No tiene ninguno. Pero llenó de farolito. Pero llenó de farolito la plaza. Están poniendo adoquines por todos lados. O sea, en un lugar donde no me pongas adoquines, amigo. O sea, haceme sopado. Así sopado. Claro, Sarasa, que quisiste decir. Acá lo mismo. O sea, sí. Acá Sarasa. O sea, estás arreglado. O sea, tenés el hospital hasta los huevos. No tenés un fucking respirador. Tenés que cambiar la Mitre. Tenés que poner pelotudeces en la Mitre a ver si puedo doblar a la izquierda o la puedo doblar a la izquierda. Somos seis en el pueblo. Es necesario en Brochero, hacer. En Brochero, no, pero acá en Mina, o sea, la Mitre. Esa plata, amigo, yo hoy salía y pensaba, a ver, ¿qué necesidad hay en este momento de hacer obra pública? ¿Cuándo hay elecciones? Falta un año todavía. Ah, falta un año. Ni siquiera es que esté contextualizado para todo las lo que elecciones están haciendo. Acá. No, acá no. Sí, acá falta un año. No hay elecciones de medio término. Me lo pregunté así como así nomás, ¿eh? No, y no, bueno, no. ¿Las de medio término cuándo son? ¿El 2021? Claro, pero no son acá, ¿no cambian autoridades o no? No cambian autoridades, pero hay elecciones de medio término del 2021 que vos dirías, bueno, justifica que el partido esté haciendo obra pública visible. Loco, en vez de posta, estar toqueteando la Mitre y todo este quilombo que siempre suele ser como, viste, un recurso para visibilizar la política local. Sí, yo igual no lo quise poner en ese término, pero digo, fíjate, qué sé yo. Sí, hay prioridades. A ver, en Brochero también está pasando esto. Vienen renovando el Palacio Tampoco Municipal. La municipalidad. Mudaron la municipalidad, renovaron todos los juegos y los elementos del campo de deportes. Que no se puede usar, porque hasta que no se... Es verdad. O sea, y dijeron, lo estamos renovando, lo publican, lo estamos renovando para cuando se pueda volver a usar. Déjame. Sí, al mismo tiempo uno escucha que empiezan a aparecer comedores, donde antes no había. Mal. Espacios que empiezan a cocinar para dar morfi solidariamente a un montón de gente que antes no pedía. Yo me encontraba con gente revisando basura, cosa que antes no había visto por acá. No, nunca. Los clubes están cocinando también para repartir morfi. Solo me pregunto, digo, capaz que uno está ahí en ese lugar y no sé, son tantas las áreas que uno se pone a hacer asfalto y no se da cuenta que capaz que acá está faltando algo. Bueno, porque por ahí hay época que no sé, no hay señal y no le llega el WhatsApp. Entonces digo, por ahí habría que estar, o estar alerta, porque si hay que hacer mucho hisopado, hay que poner plata para hacer los hisopados, análisis de sangre, para ver si alguno estuvo o no estuvo contagiado, que hoy me enteré también que ocurre así. Yo pensé que era solo por hisopado. Y como decís, no entendí. Que también se puede hacer análisis de sangre para ver si... La sangre te dice si tuviste. Si tuviste y si tenés anticuerpos y demás. Claro. Pero bueno, y es rápido. Claro, claro, porque si podés donar plasma para ayudar a... Tiene lógica. Me pregunto, no sé. Pero capaz que es uno porque, como lo podría decir, ustedes nunca gobernaron, claro. Y toda esa pelotude, pero bueno, digo, capaz que uno. Bueno. Que uno es mal pensado nomás. Cosas. El otro día me tengo que decirlo. Bueno, ahí va, pero tengo que decirlo. Está prendiendo el helicóptero. Se de la revisó. En una publicación. No tiene que ver y tiene que ver, pero en una publicación de Saúl García comentando de un policía que se había perdido, creo que en Dolores, y salieron a buscarlo la DUAR, la policía, bomberos, municipales, vecinos. Y yo dije, mira qué bueno, mi comentario fue genial, lo encontré y lo encontraron. Por suerte. Un montón de gente, re contenta lo habían encontrado. Digo, y fíjense lo difícil que es que primero te tomen la denuncia cuando desaparece alguna chica o algún chico adolescente, y segundo que los hagan a buscar. Y alguien me contestó, ay, Cecilia Mohinder, siempre tenés problemas con todo. Bueno, sí, uno es inconformista, ¿qué querés que le haga? Sí, sí. Me encanta que lo hayan encontrado, sí, está todo bien que este hombre lo hayan encontrado, pero sería bueno que se muevan los mismos mecanismos para todos. Me encanta que el tratamiento de plasma lo reciba no sé qué político que era que estaba enfermo y se curó lo más rápido hace como 4 meses. Insaurable. A ver, ¿te encanta que un político haya recibido el tratamiento de plasma? Que una persona se salve. Pero que lo mismo pase con el vecino o la vecina de la vuelta claro, de mi casa, que esto es un plasma para todos y todas. Que quede claro que no estoy diciendo que el vecino o vecina de la vuelta de mi casa está enfermo ni no, en mi estudio ni nadie. Es un ejemplo, pero es una forma de decir. Claro, pero el tema es que cuando hay pocos recursos se prioriza. Pero no se prioriza. A ver, vos tenés 10 unidades de plasma y tenés 100 enfermos y lamentablemente en esta sociedad no van a estar destinados para tu vecino, tu vecina, o mi vecino, mi vecina, o yo. Para mí. O para vos, o para mí. Van a estar para destinados. Mí menos. Yo te hago conformismo. Te hago una pregunta. Así que vos te jodes todo. No, tengo una pregunta hipotética. Zurda. 19 de octubre de 1917. Uy, ya. Yeah. ¿What? Sí. Hipotética para vos, Melody. Ay, no. 10 unidades de plasma, pandemia. ¿Por la qué? Unión Soviética. No, ¿por qué eso está basura? De esas 10 unidades de plasma, tenemos a Vladimir Lenin, un toque contagiado de coronavirus. No, ¿por qué eso está basura? ¿A quién se la das la bolsa de plasma? No, ¿por qué eso es así? A 9 personas del pueblo. Y eso es lo que, si Lenin fuera fiel a lo que él predicaba, debería suceder. Pero Lenin tendría que haber sido inmortal. Bueno, ¿viste? Arrancamos este programa hablando de la contradicción permanente. Ahí la tengo. Si era fiel a lo que él predicaba y decía. Sorteo. Obvio, sí. Él bueno, tenés razón. Él hubiera sorteado, pero yo hubiera tratado de conseguirle una bolsa. Él hubiera sorteado. No. Enchufame la 10, papá. Perdón, Lenny, si nos estás escuchando. Corte, no vamos a un corte. ¿Viste? Es contradictorio, ¿no? Porque uno... Es muy fuerte. Es claro, muy fuerte. Se puede hacer chiste con todo. No, con Maldonado no, papá. ¿Vos sortearías una bolsa de plasma entre Lenin o ponerle entre Trotsky y Stalin? Yo no tomé la posición que tomaste vos. Para mí... Obvio. O sea, para mí el tema es que... Vos dijiste, en este sistema... Es injusto que, o es lógico que pase que se la chupe como vampiro Izurralde. En cualquier sistema verticalista, en su manera. Te estás poniendo muy anarco, compañero. No, y bueno, pero. Aguante es que viene de Tandil. Aguante el anarquismo, el compañero. Este pero programa. De Tandil o de Nueva York, todavía no sabemos dónde es. Es así. Va a dejar de ser el peor de la clase para ser el. No sé. Es el peor de la clase. Justo. Los peores de la clase. El ausente de la clase va a pasar. Es el peor, discúlpeme. Ella estudia y rinde examen todos los jueves. Tenemos que decir, yo cumplo con mi tarea. Uy, ¿verdad que la tengo que rendir examen en breve? Chicos, me había olvidado. Tenemos... ¿Querés que vamos a un cortecito y rendís? Gracias, pasar la línea de comunicación antes. Dale, Diego. WhatsApp de la radio 3544-50-52-21. 3544-50-52-21. Ni lo revisé. El peor de la clase. No, está acá, por eso no lo revisaste. Por Facebook, el peor de la clase, guión, programa de radio. Podés escribir ahí, podés escribirnos a nosotros si tenés nuestro número. Y recordá que también salimos los viernes. Si nos estás escuchando y es viernes, es una repetición. Bien, nos manda saludos Andrés de Buenos Aires. Dice que a pesar de que él es peronista, nos banca. Aguante. Bien. Gracias, Andrés. Gracias, Andy. Bien. Gracias. Cuando sorteemos una bolsa de plasma va a ser para vos, Andrés. Próximamente sorteo bolsa de plasma. Perdón, no le voy a pegar más. No lo puedo evitar. Me indigno y le pego a la mesa. Bueno, bárbaro. Nos vamos a un corte musical con... Dale. Lost on You de LP y también vamos a poner Crimen de Gustavo Cerati. ¿Alguna objeción? Me voy a pegar un tiro afuera y vuelvo. Bueno, listo. ¿Podés agregar? Bloque pop. ¿Podés agregar en abril y la cerramos? Claro, sí, sí. Cerrame sí. La 8. A continuación, bloque pop deprimente. Nos vemos del otro lado, compás. Chau, chau. Le cerré el audio. Of no surrender years ago.

traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, y buscan llagas en las manos. La clave íntima se van cayendo de mis labios. Parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. El látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. La cortina de este bloque. Es nomás. Muy buena. Militamos en el Partido Obrero solamente como excusa para hacer esto. En un momento, o sea, todo lo demás, congresos, cotizaciones, mesita y todo eso, es solo una excusa para hablar de marcianos. ¿Dijiste mesita? Mesita. Me voy a ay, ¿cómo es tener una mesita, chico? ¿Cómo es tener y mandar la prensa? ¿Qué pasa? No, entendí mesita de mesa de derechos humanos. No, es la mesa y eso viene en un ratito. Ahora nos toca hablar de... ¿De qué nos toca hablar? De la vida extraterrestre. Dale. En el planeta Tierra. De los OSNI. De los OSNI. ¿Sabes que existen los OSNI, no? Sí. Los ovnis, no sé qué son los ovnis, así que no puedo hacer nada. Objeto sumergible no identificable. Me encanta esta versión de este tema porque es como muy electro, chicos. Y como hace mucho que no salimos de joda por la pandemia, es como que te da todas las ganas de tunchi, tunchi, tunchi, tunchi, tunchi. No, somos de diferentes generaciones. Creo que más que de diferentes generaciones, diferentes gustos. Ahí, claro. Todos los que están en su casa. Porque esto pintaba ya en nuestra generación. No. Nunca me... Nunca. Bueno, no tienen sangre en las venas. Resulta que hay mucha gente que cree que los marcianos, extraterrestres generales. Claro, sí, no solamente los de Marte, porque serían los marcianos de Marte. Extraterrestres en general conviven con nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Lo primero, saber la opinión de acá, del círculo de los humanos. Yo estoy re a full con los marcianos. Yo no sé qué decir. No creo que estén aquí. ¿No? Pero sí, de lo que estoy segura es que tiene que haber más vida. O sea, creernos que somos los únicos seres vivos de todo el universo sería como... Pero para eso tenés que demasiado definir vida. Creído. Para eso tendrías que definir con el más concepto razón. De vida. Con más razón. Si en el concepto limitado de un solo planeta, lo que nosotros entendemos como vida... Si lo extendemos a toda la galaxia, seguramente debe haber criterios. Y seres vivos criterios. Para mí son todos los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, básico de la escuela. Ay, bueno, pero es una visión de la vida muy terrícola esa. Yo pienso que no está preparada la sociedad, civilización o especie humana para medir ciertas cosas. Y bueno, tiene que ver con todo lo que estamos desarrollando en la pseudociencia, que hay ciertas cosas que se dan... o que se creen y que tienen todo un fundamento que no es científico, porque la ciencia todavía no ha desarrollado toda su técnica para poder explicar. Y después, el tema de esto de la existencia o no, es todo un tema de lo que puede percibir la especie humana. Y bueno, yo una vez vi un extraterrestre. Nada más. Yo me pregunto dos cosas. Y afirmo una cosa. Digo, estamos en un planeta donde calculo que el 90% de la población ve una araña rara y lo primero que hace es la agarra changletazo. Olvídate. Digo, vos sos extraterrestre, ¿no? No, me están acusando. Encarás así, decís, bueno, me tomo el bondi y me voy para allá. A ver qué me cruzo. Voy a buscar agua y demás. Mínimamente observás, ¿no? Mirá con tu telescopio marciano y decís, esta gente caga changletazo una araña y tiene más que changletas. Capaz que no aterrizo. Capaz que no paro. Claro, paso de largo. Con la duda. No voy a ponerme a valorar el nivel de armas y qué más cojudo. Después, otra cosa que siempre me lo pregunto con los fantasmas. Uno se muere. ¿Sí? O sea, creemos en los fantasmas. A partir de este momento. Ya tenemos otro tema. Volvés del más allá. Hacés tú un esfuerzo. Los que vieron Ghost vieron que no es fácil venir del más allá. Es recontra complicado. Para tirarte una sábana en la calle y hacer bu. O sea, después de todo ese esfuerzo, tirame el número de la quiniela. Apagame, hace algo, o sea, solamente para hacer bu, arrastrar cadena. Solamente para eso venir del más allá. Y la afirmación, esas son las dos. Como. ¿Ves que quedan temas para la pseudociencia todavía? Y la afirmación es, una de las teorías del origen de nuestro planeta no es que meteorito... Sí, ya pum, pegó, pum, pum, pum. O sea, pero con lo cual, no le saques el tema al estudiante. Está vendiendo no, examen, vos, profe. Pero, no le saques el profe tema. Profe Mohingler, no hemos hablado. Esa versión de tu apellido nunca la escuchamos. Mohingler. Y la puerta se acaba de abrir sola. ¿Cómo? Mohilner. Mohilner. Mohingler. Gabaldá. Mohilner. Mohingler. Mohilner. Mohilner. Bueno, podemos avanzar. Ay, algo no, más para la primera vez que le digo, Mohilner. Ahí está. Ay, soy una genia. No es tan difícil. Ay, me amo. Bueno, Mohilner, señora Mohilner. Sí. Usted, hace un rato estábamos hablando de esto. Ya hemos hablado en Pegándole las pseudociencias de que la vida a través de un meteorito no sería como una hipótesis plausible, dado que la vida se dio en muchos lugares simultáneamente. No es que una sola bacteria evolucionó, sino que hubo muchas bacterias en diferentes partes del planeta que fueron evolucionando. Es que la lluvia de meteoritos es muy amplia. O sea, fue una lluvia de meteoritos cargada de material biológico. ¿No viste la era de hielo? Y después migración cuando y todo esa caen falopa. Todos los meteoritos, ¿no la viste? Después los animales pero se fueron caminando. Es pura ciencia, la era de hielo, pura ciencia. Pero igual descartando eso tiene que ver con... Yo tengo una cosa para decir después. Dale. ¿Qué pasa si la especie humana y este mundo que conocemos está en el pasado? Y los visitantes vienen del futuro. Entonces, cuando el ser humano quiere ver a esos visitantes, no puede porque en realidad es el estamos viajando en el pasado. Es muy buena, es la mejor de todas. Ahí viene un aporte. Yo acá tengo otro aporte que dice que nosotros somos la tercera generación que pisa esta tierra. Ya ha habido otra generación. Los Anunnakis y quién más. ¿Qué? Los Anunnakis. No, esa no. Esa no. Sería nuestra. Claro, no. Esa es de su generación, todavía se queda en su generación. Sácalo, sácale aire ese chico, sácale el micrófono. Es 40. Pero hablando seriamente, se han encontrado ya restos de material atómico, o sea, bombas atómicas que datan de hace millones y millones de años atrás, antes de la era de los dinosaurios. Yo te dije que se estaba drogando ese pibe. Me pasas el número. Lo que está diciendo de tu distribuidor. Claro, yo también quiero. No está en cuarentena. El dealer no está en cuarentena. Quiero de eso, por favor. Está potente la cuarentena, disculpe, gente. Material atómico. Dale. No, es cierto lo que plantea Juan de que hay ciertos hallazgos arqueológicos que todavía no tienen explicación. Pero por otro lado tampoco hay la cantidad de registros antropológicos que conocemos como para poder determinar que hubo una civilización antes. Entonces son misterios dentro de la arqueología que todavía no encuentran un camino posible. Hay un Nokia que no tiene portador. Claro, básicamente sí. Pero es interesante, es un tema que podríamos abordar en un programa de los que vienen. ¿Qué haces? ¿Estás mirando los mensajes, Juan? Bueno, pero puede lo que es interesante es lo que dicen dos científicos sobre esta cuestión, ¿no? De la vida extraterrestre. Uno es Fermi, que desarrolla la ecuación de Drake, que es una ecuación que plantea cuántas son las probabilidades de que haya una civilización extraterrestre y cuántas son las probabilidades de que esta civilización extraterrestre tome contacto con la Tierra efectivamente. En base a lo que nosotros también como sociedad avanzada podemos hacer para poder tomar contacto con otras civilizaciones. No te muevas tanto porque se te pierde a veces, claro, en el micrófono. Sí, ya sé. Como está viajando en la trastófera. Y está yendo y viniendo en la ecuación, claro. Y, de Drake. Y por otro lado, son los planteos de Carl Sagan, que para mí es, no sé, vos también lo amás, todos sí, amamos obvio. A Carl Sagan. Es como muy hermoso. Andrea Prodan. ¿Por qué? O sea, para que tengan una idea, la ecuación de Drake tiene una multiplicación donde la cantidad de civilizaciones que pueden tener contacto con la Tierra sería el número de estrellas en la galaxia Vía Láctea por la fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios por el número de planetas en un sistema dado que son ecológicamente adecuados para la vida, por la fracción de planetas adecuados que de por sí en los que la Vía Láctea nace realmente, por la fracción de planetas habitados en los que una forma inteligente de vida podría evolucionar, por la fracción de planetas habitados por seres inteligentes en los que se desarrolla una civilización técnica comunicativa y por la fracción de la vida planetaria agraciada con la civilización técnica. Y eso nos da menos 2. No, en general dan números ya cercanos. Cuando incluimos fracción de vida inteligente, claro. Bajamos. Menos 1. No, en realidad la mayoría de todas estas tienen fracciones estimativos por la ciencia entre 0 y 1 y eso iría reduciendo el número elevado de la cantidad de planetas en la Vía Láctea. Pero lo interesante de todo esto es que Carl Sagan plantea, que creo que es uno de los cosmólogos que más ha indagado sobre el tema, dos cuestiones que son muy, muy básicas. Y la primera es, ¿cuáles son los criterios que nosotros aplicamos para considerar que esa vida inteligente, entre comillas, quisiera interactuar con nosotros? Eso por un lado. Quisiera interactuar con nosotros. Claro, o sea, sí. Es más, si son inteligentes, claro. Es lo que estaba diciendo Ariel. Si el son inteligentes, capaz que la teoría del changletazo, le decimos caso. Eso te reduce la ecuación a menos 10. Y por otro lado, la cuestión de que hay una teoría que dice que las sociedades tecnológicas, cuando llegan a un grado de desarrollo en el cual pueden salir del umbral de su propio planeta, tienden a autodestruirse. Como que llegado a un grado de desarrollo tecnológico, sí, entendimos. Nos volvemos a retrotraer a otros grados de desarrollo tecnológico anteriores, y por eso es que no logramos comunicarnos con otras especies o con otros seres vivos de otra galaxia. Pero justamente eso era lo que estaba tratando de evitar la científica que creó ese campo de energía que le da todos los poderes a Capitana Marvel. Uy, la flashamos copado acá, bueno. Estaba tratando de crear una energía, como un elemento que fuera capaz de evitar esta autodestrucción de la civilización. Están tirando los pelos lo que te dicen, no sé si como la ecuación de ese... Drake. No, claro. La ecuación de Drake está bastante fundamentada y es un recurso científico que viene siendo usado por las personas que estudian astronomía desde hace rato. Claro, pero que están midiendo... el universo entero con la vara de no, la no, ni Tierra. Siquiera es el universo entero, es la Vía Láctea. Bueno, es la probabilidad de que haya sistemas habitables con desarrollo, o sea, con pensando en la vida tal cual la conocemos nosotros. Exacto, que eso sería mucho menor a las expectativas que podemos tener, porque en realidad la vida como no la conocemos nosotros podría ser mucho más múltiple. Entonces, incluso dentro de la ecuación de Drake estaríamos siendo pesimistas para la idea de contacto con otra vida. Y no entendí el número que nos da de todo eso. No. Porque imagino que hay un número. El número, o sea, básicamente sí, o sea, no es un número significativo, daría entre 1 y 0, porque siempre las multiplicaciones son entre 1 y 0 dentro de todos los factores, pero la idea de esa ecuación es poner sobre la mesa cuáles son los factores necesarios para que una civilización pueda salir, y de ahí surgen las teorías de que toda civilización que alcanza cierto desarrollo tecnológico tiende a la autodestrucción porque son capitalistas. Al revés de la teoría de Posadas. O sea, científicamente eso, se eso estaría no. planteando completamente lo opuesto a lo que decía Posadas. ¿Y sí? Científicamente lo que se estaría planteando es que es casi imposible. La posibilidad es imposible, la posibilidad, bueno, la teoría de que están viviendo entre nosotros o de que hay seres de otros planetas que quieran acercarse, o sea, a contactarnos. La comunidad canica descarta completamente de que haya extraterrestres entre nosotros. Eso está totalmente descartado, pero ahora vamos a entrar en eso. Un saludo a los comerciantes de Uritorco. Perdón, compa de Punilla, los amamos, pero es mentira. Siguen haciendo plata igual, no te preocupes, siguen haciendo plata. Igual es re lindo pensar que hay marcianos. A mí me re gustaría. Es re buena. A mí me re gustaría creer que hay marcianos porque dejaríamos de depender tanto de las relaciones materiales que nos someten. Si hubiera un ser diferente, que tuviera otro tipo de capacidades para intervenir en la realidad de los terrícolas, seguramente nuestra realidad no estaría supeditada únicamente a la resistencia que nuestra clase oponga a la clase opresora. Pero bueno, lamentablemente no es así. ¿Puedo decir que es una visión muy naive? Sí. No, todo lo contrario. Me encantaría que fuera naive, pero lamentablemente no lo es. Mira, yo te voy a contestar como si fuera... Es todo lo contrario. Te contestaría como si fuera Ceci. Los X-Men nos muestran que donde aparezca uno medio raro lo vamos a cagar a palo, lo vamos a perseguir hasta el fin de los días. O sea, claro, o sea, si no tenés lenguaje, bien, lo más probable es que seas comida. Si tenés lenguaje y te haces el piola, te vamos a romper los huesos, amigo. Y si no tenés hueso, vamos a ver qué hacemos. Pero algo malo te vamos a hacer. Ok, el nuevo posicionamiento que estamos desarrollando hoy. ¿Lo dijeron los X-Men? ¿Qué día es hoy? Hoy es 20, también, ¿eh? 24 también de septiembre del 2020. Pero en el peor de la clase, en la radio Tinku. Estamos diciendo que en realidad los extraterrestres no se acercan a la Tierra porque nos tienen miedo. Pues son cagones. ¡Qué venga! ¡Que se atrevan! En primer momento lo dijimos, son cagones. Pero bueno, básicamente a todo esto lo que viene es que hay un montón de relatos de gente que dice que los vio. Bueno, hay un montón de gente que dice que ve a la Virgen en una tostada, qué sé yo. Sí, claro. ¿O no? Bien, sí. Si en la zona. Pero no tanta como la que dice que ve. O sea, andate a Capilla del Monte. Andate a Capilla del Monte un par de días. O sea, la gente habla con los extraterrestres todas las mañanas. Es como que se hacen un café y hablan con el marciano, ¿entendés? Es como lo más normal. Yo conozco gente que sí que. Bueno, ves, te das cuenta. Entonces, habiendo tanta preponderancia de esto y teniendo tanta ciencia que nos plantea que no es viable, por lo menos hasta como lo conocemos ahora, ¿de dónde viene este relato? ¿De dónde viene este relato? A ver. No, y esta relato. No tenía la respuesta, perdón. Hacé la gran Guzmán. A eso no llegué, dice. Saracia, dale. Profe, no llegué. Es el momento de Saracia fuerte. Era demasiado para estudiar, no pude. No, mejor dejar una pregunta con una certeza. Bueno, viene desde los Anunnakis, o sea, viene desde esa rata. Pero empieza a cobrar fuerza en la misma época que empieza a cobrar fuerza que todas las demás teorías conspirativas que estuvimos viendo, que es en la década del 60 al 80, cuando, bueno, ciertos hallazgos arqueológicos empiezan a darle como cierta verosimilitud, no veracidad, sino verosimilitud, no confundamos un término con el otro, a algunas teorías conspiranoides, como de repente que hay marcianos en la Tierra. Antes era extraterrestres, no marcianos. Bueno, sí, extraterrestres, porque los marcianos son los de Marte y extraterrestres sí, son todos los sí que pueden ser de otro lado. A todo esto, ahora sí, que me interesaría plantearlo dentro de esta columna antes de que nos vayamos a un bloquecito musical, se encontraron vestigios de ciertas sustancias en Venus. Júpiter. No, Venus. Sustancias. Mierda, dicen sustancias. Dale. Es en Venus. Que podrían ser producidas por organismos vivos. Parece un titular de Clarín, igual. No, no, no, no. Podría ser. No, el tema es. Bueno, vamos a reconocer que es un tipo de ciencia que se maneja mucho desde lo hipotético. También porque estamos metiéndonos en un terreno que prácticamente no conocemos, no manejamos. Hay un tema, sí. O sea, la fosfina, que es el compuesto que se ha encontrado en Venus, fosfina, o fosfato, o sea, hay discusiones en la comunidad científica de cómo pronunciarlo, es un compuesto químico que en general se produce, por lo que nosotros conocemos desde la Tierra, únicamente a través de la combustión celular de organismos vivos o, de repente, las fábricas, el desarrollo tecnológico. No se ha encontrado producción de fosfina de ninguna otra manera. Lo más cercano sería la actividad volcánica, que podría provocar fosfina, pero justamente hace 3-4 años hicieron análisis sobre los volcanes de Venus y se vieron que no estaban largando esta cantidad de fosfina. Entonces los científicos dicen, bueno, a ver, no decimos que haya vida, pero el hecho de que esté esta partícula que en el sistema que conocemos significa vida o desarrollo tecnológico, implicaría que tenemos que hacer más investigaciones sobre Venus, a ver si de mínima hay bacterias quizás desarrollándose, lo cual sería un cambio de paradigma muy, muy grande, porque en contra de todas estas personas que dicen que hablan con los aliens, para mí encontrar una bacteria en un planeta vecino sería como un salto científico de la concha de la lora. Entonces, bueno, esa es una nueva. Hasta que llega el señor con el isoform. Llega el claro, un salto científico. A ver, veníamos si te bancás con el 0,1. Veníamos bárbaro. Salto científico de la concha de la lora. No, pero es verdad. Degradación de material. No, orgánica. sí. O hay algo que se está pudriendo. Podríamos decir un salto científico de la, gran. Notable. De la ejemplo. Hostia. Bueno, la cuestión es que el equipo científico de la profesora Grebs identificó por primera vez la fosfina en Venus con ayuda de un telescopio, que es el James Clerk. Y bueno, ahí empezaron a confirmar toda esta teoría y desde que eso pasó, hará más o menos 15-20 días, están empezando a hacer un montón de hipótesis respecto de eso y alrededor, que creo que es lo más cercano que tendríamos ahora en la comunidad académica para decir que puede haber vida fuera de la Tierra, Así que bueno, vamos a estar atentos a esos y en este bloque del programa lo vamos a estar atendiendo. Un astronauta en el espacio, ¿es vida fuera de la Tierra? Pero no es Génesis fuera de la Tierra. Pero no es vida, no, no es vida extra. Teniendo tanta buena banda, vas a mandar a Génesis afuera de la Tierra, dale. Phil Collins. Le voy a Malvin. Ahora voy a poner un tema de Phil Collins por eso. Malísimo. Bueno, entonces no están. Según vos, no están. O sea, no pasa por si están o no están. ¿Cómo? Pasan. ¿Cree por... que pasa por ahí? Sí, también pasa por ahí. Pero pasa también por comprender que cuando uno dice que no están en la Tierra, no está diciendo que no existan. Y que en caso de que existieran, estuvieran en contacto con la Tierra, no sería de la forma que está planteado por un montón de gente que lo plantea casi desde un sector metafísico, ¿no? No, yo no creo que este bloque tenga que dar una respuesta cerrada. Creo que lo que tiene que hacer es plantear más bien preguntas. Si nosotros como sociedad tecnológica no pudimos salir de la Tierra, ¿por qué creemos que otra sociedad tecnológica que haya salido de la Tierra o de su Tierra necesariamente querría hablar con nosotros, por ejemplo? ¿De qué aparte, no? ¿De qué? ¿Qué podemos charlar? De marxismo, le pasamos en la prensa a los marcianos. Claro, vienen hasta acá, pero es lo que yo planteo a los fantasmas. Le pasamos la prensa del marxismo. Vienen hasta acá y... Tiene que ver con eso. Ahora vamos a hacer un breve corte. El planeta rojo, los marcianos, década del 60, el cine yankee. Digamos, el cine yankee, claro, tiene que ver con la Guerra Fría. Jódeme. ¿Los marcianos son marxistas? Mira vos. ¿Por eso son tan famosos? Y por eso los odia Estados Unidos. Y está todo el tiempo tratando de destruirlos, de desmembrarlos. Bueno, después está todo ese viaje del Área 51 en Estados Unidos y todo eso, pero. El caso Roswell. Me parece que ni siquiera. La tecnología militar de Estados Unidos, 12 generaciones más avanzada que vale, el resto del vale mundo. ¿Vale la pena, mirá, que nos metamos en eso realmente, compañeros? No. Bueno, aparte tenemos que esa es toda la ir... conspiración, ¿no? Es toda redondeando. La teoría conspirativa. Asocian hasta Hitler y su desarrollo tecnológico, sí, con los extraterrestres. Hay muchas cosas que no tienen una... Para el común de la gente, vulgarmente, no tienen una explicación del salto tecnológico en la década del 50, 40, 50, 60. Y todo le atribuyen a que es tecnología de afuera. Sí, sí, sí, hay un montón de justificaciones pedorras. Bien. Bueno. Yo quiero cerrar con algo que no tiene, pero digo, como vamos cerrando en, sí, sí, en lo no que tiene, sí, pero tiene. Que no, informar, porque así como leímos antes lo que era el informe de la provincia, que incluía casos, finalmente logramos por lo menos algo desde la municipalidad de Villa Cura Brochero, que informan que no hay casos positivos en Villa Cura Brochero. El caso informado por el COE central hoy tiene domicilio legal en Villa Cura Brochero, pero no es residente. Ya es como la tercera vez que nos pasa eso. Sí, cada vez que tengo más dudas. Yo quiero informar a uno de Brochero, por favor. ¿Por qué querés informar a Brochero? Sí, hay 4 personas en cuarentena obligatoria en Villa Cura Brochero. Solo eso. Y otras personas en cuarentena... No obligatoria. No obligatoria, claro. Dada por ellos mismos. Autoinducida me sale, pero no. Hay tanta gente con domicilio en la zona que ya no vive acá, que ya creo que somos como la duna donde vivía. ¿Cómo se llama? Vudú. Ah, o sea, somos un paraíso fiscal, ¿no? O sea, la gente se tira a la dirección acá. Estoy empezando a pensar en eso. Bueno, compas, bueno, tenemos que dejarle un lugarcito a la mesa de derechos humanos, no los quiero correr. 3544-50-52-25 si nos querés escribir. 21, pero bueno. 50-52-21 si nos querés escribir. Y si te querés comunicar con la gente de Sabores de Ensueño, que hacen... ¡Ay, qué rico! Ya lo devoramos. Ya fue. Gracias, Hassan. Muy bueno. Pero quedamos re pipones. Qué rico los que estuvo ese calzones. Con un calzones. ¿Se dieron cuenta de que los 4 con un calzones? 5. 3 son 5. Y un marciano. El calzone del marciano. No, espectacular. Si te querés comunicar con ellos, lo podés hacer el 3544-30-52-36. Tienen todos los días que atienden, ay, que es de jueves a domingo. Para, me lo decís de vuelta si lo anoto, porque estoy anotando en el celular y no llegué a anotar. Ay, perdón. 3544-30-52-36. Tienen delivery en Brochero o Mina Clavero. ¿Tenés que pedir con anticipación? De jueves a domingo lo podés pedir, a ver, mediana anticipación, no pretendas pedirlo ahora y que en 20 minutos te llegue, porque esto es elaboración casera. Claro, todo. Por esa pregunta. Pero sí, de jueves a domingo ellos están listos con todas... ya la masa. La masa es morada. Ya la masa, garpaba. ¿Hasta qué hora atienden? ¿Hasta qué hora atienden? O sea, si de, yo... Uf, lo tenía y no está en el pero último... Pero ponele, yo llamo a las 11 de la noche, ¿me hacen un calzone? Calculo que sí, ya mirá te digo, pregun- ya te digo. Mirá que pregunta extraña. No, pero en serio, porque... A ver. Hay fofano en Villacura Brochero. No, no, pero... No, ya te digo. Tienen horario. Tienen horario, tienen horario. No, no vamos a decir... Tienen de 11 a... Mi teléfono no se ve bien. De 11 a 14 y de 20 a 0 horas. Ah, re bien. O sea, 11 de la noche me pinta, les pido un calzón y me lo traen. Sí, pero aparte, listo, ya todo, como todo lo que hacen es rico. Vos 12 menos 5, pedís algo y justo no te llega ese calzón. Acá me dicen, porque nos están oyendo, hasta las 0 horas toman pedidos. ¡Ay, mis amores! 3 de la mañana te clavas un calzón. Pasame el número de vuelta, Ceci, por favor. 3544-3052-36. Ay, qué rico. Convence el calzone, tenés dos prepisas por 60 pesos, pan árabe, ¿sí? Las pan árabe, las 10 unidades a 60, pan casero con chicharrón o pan casero relleno, el calzón napolitano, que es mortal, empanadas de 5 variedades que salen 330 a la docena, o la musa lista, flan o budín de pan familiar. Además, a 350. Pasame ese flyer ahora mismo. Todas... Sí, yo quiero. Yo es quiero más barato como que cocinarse. Y todas las semanas tienen un menú especial, que el de esta semana es torre de panqueques con ensalada rusa a 180. Ay, con lo que sabores me gusta en mí, la torre de panqueques, chicos. Sí. O sea, Diego, vos sabés que es mi comida favorita. Si te muestro la foto, morís. Lástima que la radio no la torre de panqueques, compañeros. O sea, a ver, Hassan... Está pidiendo algo para el cumpleaños. Y me están recordando. Me están recordando hummus, nillas de papa que comimos la semana pasada. Hay versiones vegetarianas de todo, aclara. Gracias, gracias. Dios mío. Y un nuevo servicio. Qué bajo que has caído, Hassan. Hay un nuevo servicio que ofrecen Sabores de Ensueño, Aye y Has, que es irte a cocinar a tu casa. Me muero. O sea, no, me muero. Imagino que traen todas las ollas, porque mis ollas no podrían cocinar. Bueno, calculo que sí, a lo mejor. ¿Qué es lo sé? Esto es dedicado a Melody, dijeron lo de las versiones vegetarianas. Ay, gracias, chicos, son hermosos, me encanta. Ellos te cobran solamente lo mismo que si vos hubieras pedido para delivery, pero con un mínimo de 800 pesos, ¿no? Tiene un mínimo. Para grupos reducidos, para dos personas, tres, cuatro, van y te cocinan en tu casa, te encanta. Dejan todo limpito y después... Me encanta. Te vuelves. Me encanta. ¿Sí? Vos disfrutas la comida, queda la cocina limpia. Para un cumpleaños, o sea, te vienen... Grupos reducidos, muy pero pequeños. Pero aparte tienen pandemia. Una onda sí. Que termina de... Nada, cocinamos juntos y comemos claro, juntos. Claro, olvidate, terminamos juntos. Eso también, bueno. Sacar el tambor, te ponés a tocar casa y te podemos bailar. Nene dice que sí llevan las ollas, sí... Chicos, si están escuchando, son unos genios. Sí, están escuchando, están contestando, acaban de contestar. Les amo, me encanta todo lo que están haciendo, qué lindo, los felices. Ay, me encanta, chicos, Sabores del Sueño, ojalá les vaya re bien porque están haciendo cosas y raras. Y ahora sí, vamos cerrando un temita y después pasamos a Mesa de Derechos Humanos, aunque sea... Mesota de Derechos Humanos. Si hacemos algún tipo de... Si nos llegan a regalar algo para la zona del 4 de octubre, que sea Torre de Panqueque, nada, lo único que voy a decir... Chao, cierro el micrófono. Chao. Un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé

¿Sarasa aquí sería la palabra de la semana? Sí, claro. De una. Lo que pasa es que, bueno, en Buenos Aires también está como mucho más institucionalizado. Hay un programa de, ya no me acuerdo qué radio, pero una radio que se oye un montón, que se llama Sarasa. Tiene como 10 años el programa. Entonces por eso es también bastante conocida. Que es un detalle que por ahí faltó para que se entendiera. Bueno, lo que yo les decía es que estuvimos acompañando a la gente de sanidad, de personal de salud de nuestro valle, que estuvieron reclamando por sus derechos. Vamos a oír en primera instancia un audio que grabábamos con Nenán Sazú, que está en la agrupación de médicos del oeste. Médicos, sí, médicos del oeste, que es un poco quien estaba más como como vocera de todos los profesionales que salieron a marchar. Y bueno, esto es un audio que grabamos para nuestro compañero de la mañana, para Santiago Corona, pero en el que ella claramente explica. Ahora se me ofenden. Y bueno, mira, igual el señor acá no tiene autoridad para ofenderse, así que vos seguís así. Hago como que nada, claro. Le consiguió entrevista con el cabra. Qué feo que te están diciendo, Diego, defendete. O sea, ya está, ya está. Defendete, Diego, re feo que te están diciendo, que no tenés autoridad moral. Ariel, dale, shut continuamos. Vamos a oír a Nenam explicándonos los motivos por los que salían a marchar. Listo, bien, vamos a bajar un poquitito la cortina, así no nos interrumpe el audio. Y acaba el audio. Bueno, acá estamos con Nenán Sazú, una de las médicas que está en la organización de esta movilización que sale hoy. ¿En reclamo de qué o cómo sería la cuestión? Buenos días. Esta marcha la organizamos desde AMOC, la Asociación de Médicos del Oeste Cordobés, recientemente formada en el mes de junio, en el que tenemos representatividad todos los médicos del sector público, del sector privado, independientes, del primer nivel de atención, del sector hospitalario. La marcha, estamos reclamando por la situación indigna por la que está pasando el sistema de salud, no solamente los médicos. Reclamamos mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, no trabajar en negro, equipos de protección personal para todos de calidad y aptos en todos los centros de salud y hospitales, no más el robo de las obras sociales, sobre todo la obra social provincial, el APROS. Le paga a los médicos 180 pesos la consulta a los 3 meses y el PAMI 128 pesos la consulta a los 6 meses. O sea, estamos abarcando todos los sectores y todos los reclamos de todo el equipo de salud. Esto no es actual, es actual, pero no es reciente, sino sí, de un histórico vaciamiento del sistema de salud y de una precarización y un menosprecio por parte de los gobiernos provinciales, municipales, comunales y nacionales hacia el equipo de salud. No hay relevo de personal, hay muchos médicos que hace 6 meses no pueden tomar ni un solo día de descanso. Por todo eso es este reclamo, por eso pedimos a la comunidad que nos acompañe, porque si los gobiernos atienden al sistema de salud, redunda en beneficio de la comunidad y ellos tienen que reclamar su derecho a la salud. Muchas sí, gracias. No, gracias a vos. ¿Y cuál es la situación actual acá en nuestro valle? Porque me enteré, no sé si vos también estabas en este grupo, que por ejemplo en Las Rabonas despidieron a algunos médicos. Sí, en realidad en La Rabona no nos despidieron, nos fuimos 3 médicos, una trabajadora social y una odontóloga, porque sostenemos de que no puede entrar en salud la política partidaria. No se puede anteponer un favor político al derecho a la salud de toda la comunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece que la coordinación, la sistematización y la organización del sistema de salud tiene que estar en manos de algún miembro del equipo de salud, aunque no sea médico, puede ser el agente sanitario, puede ser un odontólogo, una trabajadora social. Lo que no puede estar es en manos de punteros políticos que no tienen nada que ver con la salud. Perfecto. Si alguien no puede ahora salir con nosotros, ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar la caravana? Así ya también les vamos informando por dónde vamos a seguir. El recorrido de la marcha, salimos del hospital de Mina Clavero, Luis María Velodi, vamos por el Boulevard de Ingreso, transitamos toda la calle San Martín hasta el Puente de los Cedros, subimos por Avenida Cura Gaucho, doblamos hacia Brochero, damos una vuelta a la plaza, volvemos por Avenida Belgrano, Avenida Mitre de Mina Clavero y desconcentramos en el hospital. A todos los que no nos puedan acompañar, pedimos que en sus casas, negocios, cuelguen una bandera, salgan a la puerta, algo para que sepan que toda la comunidad apoya esta movilización. Perfecto, sí, gracias. Perdonen, porque esta última parte era específicamente de la marcha del lunes que estuvo buenísima. Que estuvo muy buena. No sé si alguno la vio pasar, no sé, Melo, si se sentía cuando vos estabas en el negocio. Fue maravilloso, me encantó, me gustó mucho ver que hubo tanto apoyo a un reclamo tan justo. La verdad que fue. Sí, la verdad que nosotros vimos ya ahí en el hospital, fuimos con algunos compañeros. Se invitaba a que no fueran más de dos por auto. Y bueno, estuvimos ahí presentes. Y en el hospital ya se veían unas 25, 30 autos. No, se hace difícil contar en el momento, porque también hay autos que están parados, que de gente que está en el hospital. Los contamos a la marcha. Claro. Y después se nos fueron agregando algunos, incluyendo dos o tres de la policía. Se los. Bueno, está bien, estaban a favor de reclamar los médicos. Seguramente. Obvio, por supuesto. Y pero ya venían de la semana pasada a marchar, estaban re entusiasmados. Estaban así, como en la onda, estaban en la onda. Y además, que lo publicamos en la publicación que hacemos nosotros dentro de la Mesa de Derechos Humanos, de nuestro Face, vimos el apoyo cuando íbamos pasando por la calle, bueno, un negocio, bona fide lo vamos a decir, tenía puesto un cartel entre las sillas con algunos globos, porque habían convocado a eso como para que fuera llamativo y que se notara. Tenía unos globos y un cartel diciendo apoyemos a nuestros médicos o al personal de salud, una cosa así. Vamos, que, bien, sí, bona fide. Sí. O los trabajadores de bona fide. Sí. ¿Quién nos puede tener un café? Podríamos podríamos charlar y también vimos en la calle diferentes personas que iban aplaudiendo, una mujer con su niña, una que íbamos a sacar la foto y me dice, ¿vas a sacar fotos? Porque estábamos como haciendo el registro de quienes iban apoyando y le digo, sí, si no le molesta, y se puso así como para que para poder salir en la imagen. Sé que realmente muy bueno el apoyo que se recibió, nos pareció excelente, los medios lo reflejaron, estaban todos los medios de acá de la zona, se hizo en Dolores otra también, que tengo entendido que fue de mayor magnitud, y en Dolores se moviliza bastante. Así que bueno, esto, seguir presentes, seguir acompañando. Nosotros luego sacamos desde la Mesa de Derechos Humanos una declaración que dice que el 21 de septiembre, casualmente Día de la Sanidad, el intendente Claudio Manzaneni confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en la localidad de Mina Clavero. Ante la aparición de este caso, reafirmamos la necesidad de acompañar en su reclamo a los trabajadores de la salud, quienes ayer también movilizaron en todo el país, perdón, que quienes el 21 también movilizaron en todo el país, por las pésimas condiciones de trabajo en las que se encuentran a causa del histórico vaciamiento en el área y el menosprecio permanente de los gobiernos hacia los profesionales. En este sentido, le respondemos al señor intendente que la principal causa de contagios no son las reuniones clandestinas, que fue lo que planteó Manzaneni inmediatamente desde el primer momento, sino la exposición de los trabajadores que se ven obligados a salir a trabajar para garantizarse el sustento de su vida y la de sus familias. Como Mesa de Derechos Humanos, reiteramos lo dicho el pasado 21 de abril, en el sentido de que la pandemia se combate con medidas económicas, políticas y sanitarias, y no con medidas represivas. Para eso, dirigirse al post de esa fecha. Amo la Mesa de Derechos Humanos, chicos, la verdad la tiene re clara. Ay, gracias. Durante la cuarentena se incrementaron las denuncias en el Valle de Tras la Sierra y en todo el país de abusos, maltratos y los casos de gatillo fácil, como el caso del joven Blas Correa, asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. Hace pocos días vimos cómo la policía de la provincia de Buenos Aires recibió un aumento salarial que no han recibido los médicos y el personal de salud. Allá también vimos la brutal represión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los enfermeros que reclamaban. y por estos hechos afirmamos una vez más que un problema sanitario o social no se resuelve con medidas represivas ni fortaleciendo los aparatos represivos. Seguridad es tener trabajo digno, vivienda, educación. Y hoy, más que nunca, salud pública gratuita y de calidad. Reforcemos el cuidado entre todos frente al virus, pero también frente a las medidas de represión que toman los gobiernos. Prestemos atención a las situaciones de hostigamiento y amedrentamiento por parte de la policía. Organizándonos, podemos ponerles un freno a sus abusos autoritarios. Desde la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, estamos a disposición para acompañar a las personas que sufran violencia policial. Asimismo, llamamos a todas las organizaciones y personas que se reclaman democráticas a sumarse en la defensa de los derechos humanos, discutiendo y coordinando las mejores acciones para lograrlo. Enfrentemos la pandemia con medidas sociales, sanitarias y económicas a favor del pueblo trabajador. 22 de septiembre de 2020, por la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra. Bien. Y con esto invitamos a quienes quieran sumarse a trabajar y a coordinar acciones en defensa de los derechos humanos y de las medidas que debemos exigir de nuestros gobiernos, que se comuniquen tanto a nuestro Facebook, dentro del Facebook que es Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, pueden escribirnos al Messenger, pueden escribirnos a nuestro número de teléfono que es 011-1541-921408 o a nuestro mail que es Derechos Humanos Mina Clavero MS Derechos Humanos. No, Derechos Humanos Mina Clavero. Derechos Humanos Mina Clavero, ahora que me lo acuerdo, Derechos Humanos Mina Clavero @gmail.com. Gmail. Bueno, Gmail o Gmail, como lo recuerden ustedes, sirve. ¿En serio? Sí. Tenía que decirlo, no podía evitarlo. Hotmail. Hotmail. Dios. Gmail. Bien. Así que esto, para hablar de nuestra realidad concreta. ¿Qué? No sé cuál es el chiste, pero... Me lo perdí. Riámonos. No se rían. Y no sabemos cuál es el chiste. Nosotros, claro, te acompañamos. No me acompañas. No, si estás feliz, nos reímos también. Bien, en cuanto a la realidad nacional... Ay, ¿por qué? Ya está, listo, para cortarte la risa. Ya está, claro, ahí me voy a buscar la galletita de agua para cortarme las venas, hermana, o sea, ¿por qué? No me dejan. Sí, te dejan. Dale, el toque ese. Tenés 8 minutos, dale. Y joya, me alcanza, para hacerlo sentir mal me fue alcanza. Ay, qué grande que sos. 8 minutos. Bien, lo que queríamos comentar, porque a esto lo tenemos que enfrentar entre todos y denunciar entre todos. No hay grandes avances, por decir grandes, no hay avances en el caso Astudillo Castro. Sí hay avances. No me lo perdí. Apareció la mochila, no, apareció no, una piedra. La pasada, pero la apareció la una piedra, el una comisaría, en una con un móvil. Y el amedrentamiento del abogado. Eso estaba a punto de decir. Bueno. En lo que hay avances. Sí, que son cosas chiquitas. Es en la hermosa legalidad que respetan, porque por eso son la policía, respetan la legalidad. Le mandaron una carta documento al... Fíjense esto, le mandan una carta documento a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Leandro Aparicio, que es el abogado de la causa, Astudillo Castro, para decirle que se abstenga de seguir... Hablando de la policía. Claro. No nos menciones. Las palabras exactas, realizar actos o expresiones que resulten ofensivas o agraviantes para los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ya sea los que se encuentran en actividad o en situación de pasividad, bajo apercibimiento de considerar su comportamiento incurso en los delitos de calumnias e injurias. Conforme artículo. Sí, Sarasa. Es Sarasa. Sinceramente. O sea, imagínense Previamente estacionaron durante toda la semana una patrulla en la puerta. En la puerta de él, y amedrentando a la familia. Sí. De Facundo, a todos los familiares, a la familia de. A la exnovia. pobre chica debe pensar que he hecho en mi vida, porque es la exnovia y a toda la familia de la exnovia también los persiguen y los amedrentan. Están persiguiendo a todos los relacionados, a todas las relacionadas con este caso, lo cual es terrible. Pero yo creo que esto ha demostrado el nivel de no sé si es crueldad al que pueden llegar. Mandar una carta de documento para avisarte, no se te ocupa seguir hablando. Cinismo, no es cinismo, ahí está, cinismo. Esa es la palabra. ¿Viste que estoy despierta y atenta? Sí. Pero totalmente. Chicos, perdón, pero teniendo en cuenta los métodos de la bonaerense, me parece un salto evolutivo de calidad que mande una carta de documento. No, o sea, es un método mafioso de todos los que tienen. Es un término. Es terrible. La bonaerense te saca la lengua por el cogote, como la cosa nuestra. O sea, que te mande una carta de documento, gracias. Yo digo, gracias. Digo, la bonaerense te puede hacer lo de Facundo. Sí. Pero te está mandando una carta de documento. Bueno. Sí, una carta de documento en la que te amenazan, yo no sé. O sea, me parece terrible. Es como la cosa nuestra ayornada. Bueno. Va siguiendo. Es la historia del padrino. Es la historia del padrino que va avanzando con los tiempos, pero sigue siendo el padrino. Sigue siendo igual de asesino. Sí, también marca el tema de la responsabilidad no solamente de la policía, sino del Estado en su conjunto. Claro. O sea, que aceptan que se mande eso, por Dios. Claro, o sea, más allá de que pueda hacer algo la policía como institución, utiliza también los recursos que el Estado da para decir, mirá, o sea, no es que la policía está sola. No, obviamente. Sino que el Estado en su conjunto está accionando y está permitiendo esa política de intimidación. En un caso que aparte es muy público, por lo cual también tiene un carácter público que hace que se exponga y que se digan muchas cosas en los medios y que por ahí en otras situaciones sería diferente, ¿no? Porque no es el único caso que pasa, hay miles de casos. Sí. ¿Qué me queda? Bien, esta misma policía, para dar un toque más, para volver a los que a vos te gusta, la bonaerense. Pánico. ¿Eh? Pánico. Sí. Dejó libre hace 3 días al policía David Daniel, que le había disparado a corta distancia y en la cara a un pibe de 17 años en Lomas de Zamora, en el marco de un operativo en el que se equivocaron de dirección. Además, entraron a una casa que ni siquiera era la que estaban buscando. Sí. Al policía que disparó en la cara a un chico menor de edad de 17 años, ahora lo dejan libre. Estuvo hospitalizado hasta ahora. Creo que hasta ayer o anteayer estuvo hospitalizado. Ya te lo estoy diciendo, a ver si lo tenemos por acá. Yo vi con declaraciones en los medios y en sí haciendo toda la denuncia y mostrando en sí que perdió un ojo, básicamente. Uh-huh. Tiene la mitad de la cara con los perdigones. Sí, yo estaba hablando de otro caso, me parece. Ignacio Seijas, Nacho. Pasa que, bueno, es la bonaerense, o sea, no es el... No nos perdemos, a veces nos perdemos. Sí. Capaz. Yo creo igual que es el que vos decís... Claro. Sí, que le quedaron alojados perdigones en la cara, por extraerle los perdigones perdió un ojo y la familia está pidiendo ahora ayuda para pagar el tratamiento, porque obviamente no lo pueden pagar. Por supuesto, la salud pública no los está ayudando y la policía además sigue libre. El policía. Bueno, eso. Con eso fue donde Homelo, ¿te gusta? Gracias. No, gracias a vos en todo caso. Yo creo que tendríamos que poner el bloque de la mesa al principio y de acá empezar a subir. Claro. Y terminar el programa con los marcianos. Claro. Porque si yo lo sugerí. Te vas como triste, ¿no? Te vas como que esperás a Dolina con una tristeza en el corazón. Ahí. Yo se lo sugerí, no me quisieron prestar atención, les dije. Es una buena estrategia. A ver, ¿y si hacemos como mini pedacitos de la mesa en cada bloque? Para que no sea tan fuerte. Claro, para no tomar. ¿Viste cuando te depilás que te vas sacando de pedacitos chiquitos cuando la primera mesa que te depilás? Sí, por suerte ya no me depilo, pero sí. Bueno, pero viste cuando te depilás que es como que no te sacás todo el tirón de entrada, como que te vas sacando a pedacitos. Bueno, pero es peor, duele más. Yo fui criada en la escuela que dicen, de un solo tirón todo. Claro. Lo sentís menos, aunque te parezca que no, lo sentís menos. Si vas de a poquito, duele. Sí, es como correr la lluvia o no correr la lluvia. No entendí el mecanismo ese, Melody. Bueno, no importa. La cuestión es que nos vamos a ver de vuelta el mañana a las 18 horas. Nos podés estar escuchando en este momento, justamente siendo viernes. Te compadezco si un viernes estás escuchando la radio a las 9 de la noche, hermane. Y más después de la columna de derechos humanos, qué tristeza. Bueno, pero vienen los fritos después. Claro. Vienen, te los levantan fritos. Un poco la. Ahora, si estás escuchando la rep, en un ratito vienen los fritos, que pum para arriba, así una entrevista con Luca Prodan. No. Porque Andrea. Más allá. No. Invocamos con la Ouija. Lo trajimos. Andrea Prodan, que habla mucho de Luca durante su entrevista. Fue como si lo tuviéramos presente. No nos venda la entrevista, me lo dejé que nosotros la vendemos. Hola, gracias, la verdad. Te super agradecemos. Ey, no, estuvo muy buena. Realmente muy interesante. Y aparte, la música que hace Andrea, muy, muy copada. La estuve escuchando hoy durante el programa de los fritos. Así que si estás escuchando esta repe, quédate, porque a continuación viene un programón de los fritos. No te vayas de la Tinku 107.9, que es la radio de todos. Todos. ¡Ay, qué! Todos qué, y todas. ¡Qué inclusive! Todis. ¡Qué posmodernes! ¡Qué avanzades! Bueno, compas, nos vemos el jueves que viene nosotros. O sea, aunque los radioescuchas nos vean mañana, nosotros nos vemos el jueves. Perfecto. Chau, chau. Bye, bye. Chau. Miren con el tema que los despido, myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate.